me. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin alto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido y planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para ustedes, o así debería ser, que yo les introduzca de uno en uno y poco a poco a los integrantes de este H podcast. Aquí a mi diestra tengo desde una galaxia muy muy lejana nuestro elemento de moda, el mismísimo Wookiee. Que todavía no pone el efecto de sonido. Ay, a ver, ¿puedo volver a pedir que lo haga? Por favor, es que es como la región 5, güey. A ver, el Wookiee. Exacto. Está enfermito. El Ewok. Exactamente. Aquí frente a mí tengo al mismísimo, al siempre constante, al siempre viajante, al solo Dios sabrá que hará la semana que entra, el mismísimo Zico. ¡Chumba, guamba! ¡Ay, qué! No, espérame, no. Y aquí a mi siniestra tengo desde los Highlands al mismísimo Master Podcaster, el mismísimo DC. Bienvenidos al único programa que se reinventa en cada ocasión en este episodio, que no es el 401, sino es el 400 punto revierto, ¿qué es? 400.1. O te gusta, hay que hacer algo así. ¿Te gusta? Para el 400. ¿O te gusta? Ay, pero me asusta. Me estoy acordando del 401 y 402. Es el famoso donde acaba Avengers y empieza el evento cuando Bendis agarra el cómic. Al Disassemble. Ya vendrá el DSA Assemble. El DSA Assemble. Exactamente. ¿O quieres que me ponga a enseñar otro logo, verdad? ¡Trabaja! Ok. Ya saben, obviamente, que tenemos a nuestros productores asociados: Federico Rosas y el mismísimo Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz. Exactamente, uno en Mount Justice y el otro en Happy Harbor. Y ya saben, nuestro productor ejecutivo, el mismísimo Juan Espíritu, que se encuentra en el Hall of Justice. Y obviamente el resto de nuestros Patreons, Edith Sánchez, Carito Ramos y Eric Hernández. Muchas gracias por su apoyo. Y agradézcanles a ellos, porque gracias a ellos es que ustedes tuvieron su extra del Behind the Mix, la versión doblada y subtitulada. Bueno, subtitulada no, entonces pónganle otra vez. Es porque les encanta doblada, caray. Se las dejamos dobladas. Sí, exactamente. Ajá. Uh-huh. Al inglés, sin el acento. Subtitulada va a estar muy cagada. Sin acento. Pero bueno. Rápidamente, hay dos cosas que me llaman poder... antes de que se me olvide, una disculpa y un agradecimiento. La semana pasada, en el episodio 400, dimos una lista de toda la gente que le da like constantemente a la página, a los artículos que ponemos, y se nos olvidaron dos personas que yo creo que son bastante importantes porque nos han mostrado su apoyo. No voy a decir que esenciales porque se lo van a creer, güey. Esenciales... El que graba nada más y el que edita de ahí fuera, ¿quién, güey? Así de rápido. ¿Cuánto han pasado? Ay, sí. Dame la contraseña otra vez. Dame la contraseña otra vez. No, rápidamente. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos estos años, 7.6 años según las cuentas de mi carnalito psicotrópico. Exactamente. 10 años con pausas. Casi 10 años. Casi 10 años con pausas, exactamente. Ahí vamos, cobachos. Por cierto, gracias por el saludo, ¿eh? Putit. Pero bueno, sí. Y asamblea. Gracias también a toda la banda, ¿no? Uh-huh. Con Miguel. Gente que le ha dado retweet, que son fanses, al señor H, que se nos olvidó mencionarlo la semana pasada. El señor H, muchísimas gracias nuevamente, un agradecimiento. Y obviamente a nuestro gran inquisidor, Patita de Perro, que por un error lo omitimos la semana pasada. La censuramos, de hecho sí la mandamos, pero para que la escuche con toda la familia, es que ahora aparece. Es correcto, porque venía con un comentario, un adjetivo soez al lado, entonces se tuvo que editar. Es como él dijo, que las aprendan en cualquier lado, que se las enseñe su tío Clarky. El tío Clarky. El tío Clarky. Y claro, nosotros les decimos, les mostramos cómo insultar. Que se las enseñe el tío Clarky. Nosotros nos insultamos. Si se las enseña el tío Clarky, vamos a vender menos. Exacto, sí, básicamente. Pero bueno, rápidamente, no, nuestro agradecimiento también a, como ya dijo mi carnalito, a La Covacha, a la Asamblea Comics, a La Cueva del Nerd, a Los Hijos de la Medianoche, por habernos, al buen Carmix, al Café Comiquero, por habernos felicitado. Ajá. Uno que no quiere ser famoso, pero así son las cosas de la ni vida, ¿no? Ni motivo de inspiración, ni madre. Pero bueno, ya saben cómo es esto, ¿no? En fin, rápidamente, ahora sí que en temas que nos atañen, hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención, y la primera es Shelley Bond, que acaba de ser nombrada la editora de Black Crown en IDW. Shelley Bond Shelley es la Bond. Otra de... La que era... La que sucedió a Karen Berger. Exactamente. Que Karen Berger también, ya lo comentamos, ¿no? Está en un proyecto personal. Pero ella está en Dark Horse, ¿no? Exactamente. Un sello. Hecho, ella es la editora de su propio imprint, porque recordemos que Dark Horse no es Dark Horse Presenta, no es Dark Horse, es la editorial es Dark Horse, pero todos los proyectos y todo lo que sale son de independientes, se podría decir, o de autor. Cómic o... Es lo que era Image antes de Image. Es el precursor de Image, exactamente. Ajá. Que ahí es donde está Karen Berger. Y curiosamente, Shelley Bond, lo que está haciendo ahorita, o lo que fue llamado, y esto es algo que se dio el viernes en Dynamite, IDW. Está en IDW. Que tienen varias propiedades, ¿no? Sobre todo las televisivas son las que han rejuvenecido, ¿no? Pues nada más está The Walking Dead. No, no, ese es Image, es cierto. No. Ahí tienen Ghostbusters, Transformers. Que es básicamente X-Files, lo que era entonces Dark Horse. X-Files, más o menos. Las licencias. Sí, como inicio. O como Tops, en un principio. Que sí. Era la que sacaba la de televisión, ¿no? Que Tops al final termina peleando. Bueno, Marvel y DC terminan comprando todo lo que sacaba Tops. Porque DC se queda con He-Man, también está Thundercats. Transformers se lo van peleando los entre todos. Exactamente. Entonces, por ese lado, y lo que me llama poderosamente la atención, y yo creo que sí ya se están haciendo como que afuera de la basílica, con eso de las editoriales independientes y sus sellos. Recordemos que una cosa es Vértigo, cuando tienes gente del calibre de Neil Gaiman, cuando tienes gente del calibre de Grant Morrison, para escribir las cosas más piradas o las cosas más sublimes, como lo hacía Gaiman, y que de una u otra manera haya declarado la señora Bond, para no errarle, que lo que va a hacer es que yo quiero reflejar el everyday stories en los cómics, así de locas y caóticas. Ahí como que se me hace que sí se están haciendo fuera de la basílica. ¿El libro vaquero en inglés? El libro vaquero, no, ni siquiera, el sensacional. De traileros. Exactamente, lo que van a hacer es chambeadoras. Y madres así por el estilo. Uh-huh. Si es lo que dices, que quiere reflejar la vida diaria. Bueno, que como están las cosas con Trump, la gente, con Trump en Estados Unidos, yo sí va a estar muy bueno, loco. Bueno, pero también recordemos con su respectiva diferencia, pero Strangers in Paradise en cierta medida reflejaba la vida cotidiana. Claro, porque todos los días encuentras niñas de preparatoria involucradas en círculos de prostitución al más alto nivel político. ¿Qué ustedes, no? No, claro que sí. ¿En qué institutos estudiaron? El libro negro de la Ibero nunca te cayó. Exactamente. Si Charlie Sheen cayó por eso, güey, ¿por qué no, verdad? Sí, no, bueno. Heidi Place, ¿no? Si Heidi Place pudo darle la madre a Hollywood, ¿por qué? Menos a Charlie Sheen, que daba buenas propinas. Dijo. No, y era un caballero. No, y aparte él dijo, solamente yo sí. Nunca dijo a nadie, ¿hace cuántos ayeres? No. Sí, Charlie Sheen siempre dijo, y de hecho por eso lo aceptó él, dice, sí, yo estoy ahí. Eso fue antes de divorciarse. No, y la dueña Heidi Place. Heidi Place fue quien dijo que sí, era un caballero. ¿Ah, sí? Siempre pagó puntual y con propinas y nunca regateaba. No, y aparte los chequesotes que estaban... Bueno, pero también era la cuestión del vocabulario. He always gave me the tip. También es lo que decía ahí. Sí, sí, sí. Porque si no era de la mitad para atrás, exactamente. Entonces, como siempre, mi carnalito, le agradecemos el no poner atención y estar distrayendo a todo mundo, ¿verdad? Pero bueno. Oye, pero es que es información relevante. Tenemos algo que está poniendo en este momento. Breaking no tiene nada que ver. Nada que ver. Volvamos al tema. Exactamente. El punto de todo esto es que me llama la atención que ese sean el tipo de historias que va a publicar Black Crown. Ajá. Black Crown. Black Crown se llama el sello que va a estar bajo el cargo de Shelley Bond en IDW. Ajá. Que no tiene nada que ver con lo que hace Berger en Dark Horse. Porque no recuerdo cómo se llama la de Burger Boots, ¿no? Van a estar muy buenos. Van a ser. A ver, me lo van a repetir los dos. Te lo voy a poner de esa manera. No, repítanlo con su linda boca, por favor. Sí, Burger Books. Te vas, compras tu Burger King, te vas a la Burger Books a leer y luego. Y ya la hiciste, ¿no? Me llama la atención que. No el hecho de que sean mujeres, sino el hecho de que sean las dos mujeres más talentosas que tuvo DC Comics después de Janet Kahn. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo ven Vértigo ahorita? Porque se supone que tenía un levantón por ahí. No lo ha tenido, ¿no? Gracias al Young Animal ha tenido mayor preferencia. Young Animal, nada, pero espérate. Young Animal no es Vértigo. No. Yo lo sé. Pero es el tipo de manejo. Es el sucesor espiritual. Y de hecho, porque recordemos que ¿quién es quien escribe casi todos los títulos de Young Animal? ¿Quién retomó la Doom Patrol? Es nuestro showman star, Gerard Way. Que es el hijo putativo en cierta medida de Grant Morrison, pero es lo que le estaba dando el nuevo punch. ¿Qué títulos tiene actualmente Vértigo que sean relevantes en realidad? ¿Tiene títulos relevantes? Esa sería la pregunta, títulos? ¿No? Esa es la pregunta. Ya deja relevante. ¿Tiene títulos? ¿Sería con question mark? Tuvo un revival hace aproximadamente 3 años donde teníamos, por ejemplo, la última historia que hizo el mismo Tim Sale. Darwin Cook. ¿Cuál fue esa? Es la de... Ay, que es de, como de... En la playa donde aparece una chica que es como extraterrestre. Esa no es una película de esta... ¿No es Splash? Splash, y de repente no. Mi madrastra es un extraterrestre. No, de hecho la recomendamos. Si se ponen a revisar en otros programas, háganlo para que nos digan cuál es el dato, pero la llegué a recomendar en su momento. Okay. Esta serie, bueno, lo que estoy viendo, no había visto la noticia de estar ocupado, pero bueno... lo del Black Crown, curiosamente, va a tener un Shared Universe, de cierta manera. Porque todos tienen que tener un Shared Universe. Sí, es lo de hoy. O sea, pues, si Stephen King nada más le costó cuántos años hacerlo, porque no lo voy a hacer en 3 números, carajo. Pero, curiosamente, a ver qué le suena, es una cantina que está en una calle. Se va a llamar... Los cuentos de la calle Broca. The Black Crown Pub. De ahí es el imprint. Y ahí va a ser el hilo conductor que va a estar o van a suceder en esa calle la mayoría de las historias. ¿Cómo se llama el bar de Sin City? Es correcto, sí. Que es donde sale Marv y están... Bueno, ahí es el punto... Ahí Nancy. Es el punto de encuentro de todas las historias, ¿no? Donde se entrelazan todas las tramas de los protagonistas de Horse, Sin ¿no? City. Es No, honestamente no recuerdo cómo se llama. ¿Es el White Horse? No. Ay, no es el White Horse. Pero bueno, eso es a diferencia, por ejemplo, de lo que van a hacer Burger Books, que tengo entendido sí van a ser historias independientes. E insisto, ¿qué tanto? No me termina de convencer el concepto de Black Crown. No niego ni demerito la capacidad de Shelley Bond, honestamente, porque para ser la sucesora de Berger sí se necesitaba mucho talento. No cualquiera, Había que ser idem. Exactamente, sí. Había que ser igual. Poquito... Yo le escupo. Y ahorita que traigo gripa va a salir más conciso. ¡Ah, qué asco! Es para que le quede pegado el punto. Exactamente, y va a ser Vértigo. Oye, un punto rápidamente. Efectivamente, Vértigo continúa publicando títulos, pero los que está publicando actualmente y que son recientes, bueno, está Astro City, que lo llegamos a mencionar. Tenemos Clean Room. Tenemos Lucifer. No sé cómo carajo se me fue a olvidar si con la segunda corrida está... Porque en teoría Lucifer ya iba a estar en el mainstream. Era de... Cuando fue la época del New 52, estaba en el New 52. Sí, pero jamás se publicó nada de Lucifer durante ese periodo, solo se pasó el Hellblazer. Entonces, pero salen propiamente dentro del sello de Vértigo, ¿no? Young Animal, que era lo que mencionamos hace rato. Y de ahí en más, DMC y puros reboots. Curiosamente, ellos mismos están incluyendo Doom Patrol. O sea, los títulos de Young Animal los siguen incluyendo bajo el sello de Vértigo. Entonces, Katie's Bar. Katie's Bar de Sin City, ok. El último éxito de Vértigo fue American Vampire, ¿no? American Vampire. ¿Como éxito? Sí. No fue... ¿Qué tan éxito brutal? No sé. O sea, yo no me atrevería a ponerlo al nivel de Fables. Serie de culto. No. Pero nadie dijo serie de culto, dije éxito. Sí, porque técnicamente yo creo que Fables es la que acaba realmente... Con el fin de Fables, creo que se cierra el antiguo Vértigo, de cierta manera. Está Unwritten, que probablemente tiene algunos méritos para mantener esa escuela. Creo que sigue Unwritten, ¿no, Dan, o ya acabó? No, Unwritten terminó hace ya bastante tiempo. Okay. Terminó incluso antes de Fables. Entonces podemos decir básicamente que Vértigo ya no existe. O sea, está en nombre, pero... O sea, bajo lo que estoy comentando, ¿sabes qué siento? ¿No? Son cuatro títulos. ¿Sabes qué siento que le está pasando? Y muy como Marvel. Muy como Marvel le pasó cuando abandona su sello, Marvel Knights, que empieza a bajar. Y le empieza a dar más a Max. O sea, siento... Y después desaparecen. O sea, son modas, de cierta manera. Yo honestamente considero que la gente va a terminar rechazando Young Animal. Y va a terminar regresando a ser Vértigo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera estás hablando de 25 años de Vértigo. Más de 25 años de Vértigo. Pero es una nueva generación que ama Umbrella Academy, de cierta manera, ¿no? The Twilight Children era el título de Darwin Cook que habíamos mencionado. El último que alcanzó a ser. Okay. Ah, Darwin Cook, no Tim Sale. No. Sí, de hecho, por eso es... Sí. ¿Qué es el mismo? No. Okay. Pero, ¿no? Digo, de una u otra manera, es más fácil que títulos como The Umbrella Academy, etcétera, etcétera, los acobije Vértigo. Y que bajo el sello Vértigo le llame más la atención a la gente que un Young Animals. No, pero bueno, o sea, entiendo por qué el punto, pero la cuestión es que Vértigo ya es una cuestión de legado y tristemente ya es un nombre que no tiene relevancia con los nuevos sectores. De hecho, lo mencionamos en su momento, lo que era Vértigo actualmente es Image. ¿Sí? Sí. A excepción de que llegue Game Man otra vez, ¿no? Un poquito más de ficción. Más por el lado del horror. Se ha ido al lado de la ficción. ¿Qué pasaría si de repente regresara Gaiman con Sandman a Vértigo? De entrada quisiera saber cuánto le van a pagar, porque el cuate ya no está para esos... Sí, no, me queda muy claro. Aparte está encabronado con todo el mundo, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? ¿De verdad? Gaiman. Gaiman, sí. No, Moore. Yo creía. Sí. ¿Quién habló de Moore? ¿Ves ahorita? Por eso no está poniendo atención, güey. Viene en un Alternative Timeline. Sí, no, Gaiman, yo la verdad, yo estoy esperando que no hemos hecho que salga el Silver Age de Miracle Man. Él lo debe. Se anunció y no ha salido como tal todavía. Y son los números que tiene que terminar con Buckingham de la serie para culminar. Acuérdense que está inconcluso Miracle Man. Creo que había, pero también había un número de Miracle Man de Grant Morrison que jamás va a salir. No, ya salió. ¿Sí salió? Es el anual. Ese sí lo reimprimió. Salió en forma. Salió en forma de anual. Pero sí, ese ya salió. El de Grant Morrison ya salió. Uh-huh. Alcanzaron la numeración Miracle Man de todo lo que se había publicado por Eclipse, que es Eclipse Comics. Y ya habían anunciado, están las solicitaciones como tal. Los tres primeros números, el 1 y el 2, era donde abre la historia y se queda. Y el tercero iba a ser el nuevo. Y como tal, seguimos esperando, no ha salido nada. Bueno, antes va a salir, yo creo que el final de S.H.I.E.L.D., de Hickman, pero bueno, sobre todo porque Neil Gaiman. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? O sea, tenías que recordarlo. Ya había pasado. No, porque recordamos que Neil Gaiman ahorita es. Su principal prioridad son los libros. Y actualmente ya se emparejó con televisión, porque es showrunner de Neverwhere. Y se viene American Gods. Yo creo que y se viene el proyecto enfocado en Good Omens, exactamente. Good Omens. O sea, trae ahorita... El cuate es un rockstar, se lo merece. Sí. Porque este cuate no es nada mamón, no es nada... O sea, es un cuate que no tiene nada malo. Es talentosísimo. No ha escrito algo que digas... ¿A qué chafa está? No. Creo que lo más chafa que haya llegado a escribir, y chafa entre comillas, es excelente si lo comparas con otros, y fue lo que dibujó John Romita y que él escribió en su momento, donde Celestial. Tenemos... Exactamente. No. Bueno, parecía Celestial Dorado, sí, pero el título era de los Eternals. Exacto. Exactamente. Y así como que digas, uy, no sé, es de lo más malito. 1602. 1602, porque es... También, Celestial, o sea, digo, ahí Eternals. Pero, ¿sabes qué? Igual es por los personajes, ¿no? Es que sí, pero al leer los diálogos, el dominio que tiene del idioma, ya lo compensa, o sea, vale madre. O sea, es que en realidad no hay algo que digas, podrá ser no tan bueno, no es excelente, pero es buenísimo. O sea, así de rápido, güey. Es más, el episodio de Los Simpson donde sale es un buen episodio después de 15 años. Y curiosamente es un prefacio a su siguiente libro, que se trata de Trolls. ¿Cierto? De hecho, ahí te dice dónde sacó la historia, si ven ese episodio de Los Simpson. Ok. Okay, algún día en mi vida veré Los Simpson. Nunca los he visto. No he visto más de 5 minutos de un episodio de Los Simpson. No he visto más de 5 minutos de un episodio de Santi. Sí, yo soy de esos güeyes. Que ni Los Simpson ni Santi. Pero bueno, fui agredido. Pero bueno, digo, entonces, a mí eso es lo que me llama la atención. Me queda muy claro que Gaiman, lo único que podría salvar y relanzar a Vértigo debería ser Gaiman. ¿No? Astro City está actualmente, sí. Pero, de hecho, lo mencionamos ahorita cuando no estabas poniendo atención. Pero Astro City es más, ¿qué te llama más la atención? Te ponen, a ver, güey, te vamos a dar un título. ¿Está Kurt Busiek? Dices, güey, está Neil Gaiman. ¿Kurt quién? O sea, ¿Kurt quién, güey? Tenemos Astro City, dices, güey, Astro City, los que no han leído Astro City, no sé qué carajos les pasan por el cerebro. El editorial que haya salido, donde haya salido la serie, hasta Dark, ¿cómo se llamaba? El número que quieras, güey. Astro City de Dark Age. Sí, ¿no? O sea, el número que quieras, el arco que quieras, lo puedes agarrar, es la belleza de Astro City. El cómic que quieras salteado, no importa, tiene una historia. Son, curiosamente, autocontenidos en arcos. Pero, o sea, sí, completamente de acuerdo. Pero, y incluso en números, o sea, es de los pocas series que puedes tomar un número y aunque fuera parte de un arco, lo entiendes. No necesitabas más presentación porque estaba también escrito que no tenían que decir el previamente. Exactamente. Pero un comentario rapidísimo, y hablando de la relevancia o falta de Vértigo. Vértigo fue quien fue el sello editorial por todo el talento que tenía, sobre todo en escritores y desde luego el manejo editorial. Quitas eso, ¿qué tendrías que meter a qué escritores para que Vértigo volviera a retomar? Es que, por desgracia o por fortuna, necesitas... O sea, ¿quién sería el New British Way? Necesitarías íconos, güey. O sea, realmente deberían ser escritores, no tanto artistas, escritores icónicos para que Vértigo pudiera ser, tener el mismo éxito. Entiendo que un Bernie Wrightson con Something no... Es una triste noticia. Aparte que ya no puede. Sí se acuerda de todo, pero ya no relaciona, no identifica formas, ni figuras, ni palabras. O sea, él habla perfectamente bien, pero ya no pudo poner nada escrito. Entonces, de hecho, él mismo hizo su fundraiser para pagar sus cuentas de hospital. O sea, firmas de autógrafo. Sí, y que puede firmar. Qué bueno que lo han apoyado. Porque honestamente, ya con eso que ya no hay ACA, ya está cabrón, ¿no? Pero, ¿quién más? ¿Estás hablando de Neil Gaiman? Estás hablando de un Alan Moore, de un Grant Morrison. No, pero estamos enfocándonos en los que fueron. ¿Quién es el nuevo Grant Morrison? No, por eso pregunto. Hickman sería lo más parecido. Y está en Image. Exactamente. O sea, necesitas... Y es que esa es la importancia, y ahora sí retomando con las dos grandes editoras que estuvimos mencionando al principio, porque ellas tienen tanto los contactos como el ojo para poder llamar a los nuevos talentos. Para cazar nuevos. Bond lo dijo, ¿eh? No, Stuart, no Shake. Okay. No, ella lo dijo. Voy a tratar de jalar a todos los artistas y escritores con los que trabajé en Vértigo. O Young Animal. Entonces, fuck. ¿Eso lo dijo? Shelley Bond. O sea, está hablando de quitarle a Image sus escritores. Es ahí los tres que okay, quedan yo de creo que ella, Young Vértigo. Animal. ¿Sí? Sí, o sea, ¿con quiénes trabajó? Que están allá. Bueno, llegó a trabajar con el mismo Robinson cuando estuvo con el de Lucifer, que se me acaba. Mike Carey también. Pero también son old guns, no son young guns. Pero bueno, entra en la categoría que mencionaste. Es correcto. Ahora, el problema es que, honestamente, aquí el que me quiera mentar la madre, pues que me miente la madre. Sí, trabajó en Sculpted, ¿no? Sí. Que también va para serie de televisión. Sculpt y Body Bags. Body Bags. No, es el otro Jason. Ah, se me va el nombre, que es el Eterno Suicida, que dibuja poca madre. Jason Pearson. Pero que también Body Bags va para televisión, igual que la película de Juana la Dolorosa. Ajá. O Juana la Anestesista. La anestesista, güey. Sí, Juana la No Te Duele. Juana la Algésica. Juana la Analgésica, sí. Como lo mencioné, sonó como Juana la Cubana, pero bueno. Y baila. Así. Pues, sí. Protagonizado por Rosa Gloria Chagoya. Porque es que dulce como jugo de manzana. Ande. Pero bueno, el punto de todo esto es que en realidad. No hay nadie, no, o sea, qué personajes, qué escritores, no, yo no considero, que me miente la madre que me la tengan que mentar, nuevos, o de reciente ingreso al mundo de los cómics, no hay alguien que valga la pena, como para decir, tiene la suficiente capacidad, como un Gaiman es imposible pedírselo, que le llegue un Gardenis, un Warren Ellis, no, porque estamos hablando de gente que empezó en los 60s, güey. Es que no hay un escritor... Porque son plotistas ya más bien, que continúan, y casi todos ahorita están trabajando en DC, bajo lo que estableció Jones. Es en Marvel no sé por qué él es el que le marra. Sí. No, pero en Marvel no sé por qué a nadie le importa, pero bueno. No me quisieron. Pero curiosamente... Que alguien le importara, si ya quisiera en Marvel no. Que alguien le importara, güey. Por ejemplo, mira, te voy a decir quién está a poca madre, ¿qué serie me han recomendado que vea a poca madre todos? Nadie. No, que es maldito. Llegaste tarde, ¿no? Westworld. sí. ¿Quién es el escritor que estuvo de asesor? ¿Quién? Ed Brubaker. Brubaker. Ok, por cierto, perdón. Fe de ratas. Pero también es Solgón, ¿eh? Hace cuatro, programas. O sea, Jerry es más. No, es más ahorita tengo yo una lista para eso. Vamos a ver los nuevos talentos y quién realmente puede. Es que Hickman es reciente, pero no es joven. No. Tardó tiene en. Tiene más de 10 años. No, y tardó en entrar al mundo del cómic como tal. Él tiene 48 años. Y aquí una fe de ratas, ¿eh? Porque yo cometí un error en un Behind the Mix. Mencioné que era Ed Brubaker el que había escrito Whiteout y no es Brubaker, es Ruka. No, es Greg Ruka. Es Greg Ruka. Fue mi error, les ofrezco disculpas. Rápidamente, y creo que para complementar esto, hice una búsqueda rápida aquí con la DCA computadora. O sea, sí, le preguntó al tío Google. Exactamente, sobre los escritores de cómics recientes, ahora sí que John Guns o lo más parecido. Y es fascinante porque el que está en el número uno lo hemos mencionado un chorro y efectivamente es más joven. Tomás Reyes, Tom King, sí. Y trabajando con títulos como Vision, que fue el de los grandes hits del año pasado. Que se salga de Batman y que se regrese a Vértigo. Dios quiera, que se salga de Batman nomás. Que se salga de Batman. Ya mejoró con el último número. ¿Sí, el Bane? Sí. ¿El de Bane está bueno? Sí, yo no he leído hace mucho. ¿Cuál fue tu opinión de lo que hizo King con The Vision? ¿Eh? ¿Cuál fue tu opinión de lo que hizo King con The Vision? Es poca madre, o sea, realmente ¿bajo sí. qué? ¿Por lo que describiste de The Vision? Ajá, no, y eso lo describiste tú. Que está lo suficientemente pirado como para tener la categoría de Doom Patrol cuando lo escribía Grant Morrison y pertenecer al sello Vertigo. Sí, as far as I'm concerned. Claro, claro. Y Tom King ya escribió para Vertigo, ¿no? Que yo me acuerde. Ya escribió algo para Vertigo, ¿no? Sí, yo no recuerdo, pero no está hablando. Ha estado en Mansion, pero bueno. Voy a mencionar otros nombres. Sí. Me estoy yendo ahora así como que los más reconocidos otros. Y es que también están otros títulos. Que Charles Soul. Que también empieza, él es el que, si recordamos, para New 52, ¿él traía a Constantine? ¿O no? No. Ese lo traía, entonces traía el otro. Era Hellblazer Constantine, ¿no? Él traía Charles Soul. No, Charles Soul es el que entra al quite por... ¿Él estaba en Marvel, por ¿no? No. Él estuvo en Daredevil. No, él estuvo en Daredevil. Él está haciendo todo lo Inhumans. Okay. Charles Soul. Tiene razón. Y Charles Soul ahorita... trae Daredevil, efectivamente. Sí, él es de Marvel. Sí, sí, sí. Ah, pero era de DC primero. Él empieza en New 52 y traía... Snyder traía... Entonces traía Animal Man. No, ese es otro. No. Y si no, Animal y Man, Something. Él traía Something. Charles Soule traía Something. Sí, es cierto. Sí, era él. Que era con Son, con los de The Red, The Green y The Rock. Y era título Vértigo sin ser Vértigo. Ajá. Por supuesto, pues es que es lógico. Ese es el título. Curiosamente, en Inhumans él tiene sus altibajos, ¿eh? Pero es Inhumans. Que la serie pinta chingona, eso lo comentaremos, pero bueno. Yo sí creo que honestamente fue un grave error por parte de DC quitar títulos de Vértigo para incorporarlos al Spandex World. Ajá. ¿Por qué? Porque un Animal Man le quitó fuerza a su serie. Exactamente, Animal Man, lo que estaba haciendo Snyder en su momento con Animal Man estaba en tono totalmente Vértigo. Swamp Thing, lo que estaban haciendo con Swamp Thing era totalmente, o sea, todo lo que estaba girando alrededor de Animal Man era netamente Vértigo. O sea, no era... ¡Ay, vamos a ponerlo con Spandex! Aunque haya, como siempre, pobre Animal Man, lo quieren incluir a huevo en la Liga de la Justicia. Y siempre le matan a alguien, ¿no? Es algo de que, no, ya me cargó el payaso. I was carried by the clown or sucked by the witch. Y lo tienen que sacar del mainstream. Que ahora, por fortuna, por desgracia, lo que era Constantine, lo que era Hellblazer. Sí, el otro está en películas. El otro es Pinhead. Exactamente. Lo que es Hellblazer, lo que es Animal Man, lo que es el mismo Doom Patrol. Todos ellos no tenían por qué salir de Vértigo, o de Young Animal, o del como le hayan querido llamar al imprint, para incluirlos en el mainstream. No tenían el tono mainstream que está manejando el New 52, como para llamar lo suficiente la atención. Y aunque haya sido buenísimo, porque leímos el... De hecho, mi carnalito le presté lo de Morrison de Animal Man. Y él estaba comprando el Animal Man de Snyder. Sí. Y no le pedía nada, ¿eh? Mira, no le pedía, pero siempre tendrá mérito el primero que lo hizo, ¿no? Obviamente era basado en lo que hizo Grant Morrison. Es que ese es el chiste, pero no demerita. Ajá, exactamente. Pero curiosamente, como mencioné, al momento de tratar de integrar, agarraron el elemento que debieron de importar de Vértigo, y que esos dos títulos, Animal Man y Swamp Thing, se hicieron fue, haz una historia limitada, si ya no tienes otro escritor que le siga, y ahí termina. Pero eso, insisto, al quererlos incorporar al Standex World o al Hero World o al New 52, como le quieran decir, ¿no? Pierde a nivel audiencia el impacto de decir, es que es Vértigo, ya sabes cómo son de mamilas todos, ¿no? Es que es Vértigo, no es mainstream. Es que no es Spandex, sí, no, no es mainstream, güey. Él escribió Red Lanterns. ¿Quién? Soul. Soul. Nadie va a tener de mí. Nadie va a tener de mí. Pero y Superman también. Wonder Woman. También. Es más decente, sí. Menos mal. Es, bueno, y ligeramente siendo la comparación, sería como en las películas, ¿no? Es que yo veo películas rated R, son para adultos. Como Deadpool. Pero, exactamente, para adultecentes en ese caso. Pero tiene que ver también con la clasificación, quiero pensar, de que, bueno, al momento que haces un título dentro del universo o incorporas un personaje, en teoría podrías jalar más banda. Y efectivamente subieron ventas en esos personajes. Porque en teoría iban a ser más accesibles, pero el problema fue que la honestamente están tan bien estructurados y son tan complejos. O sea, van más allá de The Bad Poles. Ajá. Y si hay que pensarle tres minutitos más cuando lees una. Animal Man, quien lo haya escrito, Grant Morrison o Zack Snyder, yo creo que es. Zack Snyder, ojalá la dirija. No, sí, no, Scott Snyder, perdón, cierto. Se vería bonito. Sí, sí, totalmente. El filtro sería poca madre. Por cierto, ya pasaron unas imágenes de Aquaman que se ve. Se ve bien pimper, güey. Con enorme. No faltará quien se queje y dirá, es que por los filtros parece que está en Xochimilco, lleno de musgo. Y entonces diremos. Y lirio, es lirio, ¿verdad? Lo que hay. Y para los Marvelivers que se quejen de eso, diremos. Platica con los ganadores del Oscar, güey. El Suicide Squad. Gracias. Que ese es un caso muy interesante. No porque sea mala una película o fallida, tiene que hacer una mala labor en ciertas áreas técnicas. Lo que dice, o sea, ya de entrada es una decisión de pensar que lo que DC puede decir es, la película ganadora de un Oscar, nunca digas de qué, la película ganadora de un Oscar, period. Y eso la no la segunda Marvel. Película de DC ganadora de un Oscar. Exactamente. Es correcto. Marvel no lo puede decir. Dark Knight. Que es una diferencia estúpida comparar Dark Knight con Suicide Squad. Pero bueno, pero no tuvieron que matar a nadie para ganarse este, perdón. De los personajes, ojo. De los personajes de las películas ganadoras de Oscar, Batman y Suicide Squad, que curiosamente sale Batman. No, y también recuerda, ¿cuántos Oscars tienen los actores que estuvieron en la serie de Batman de Nolan? La pregunta es ¿quién no tiene un Oscar? No, pero eso no es, o sea, Marvel también tiene actores estúpidamente ganados del Oscar. Es más, curiosamente hasta parece que los seleccionan antes de que los ganen, cabrón. O sea, ya se está dando hecho, bastante. Qué lástima que sus películas no los tengan. Pero en fin, el punto de todo esto es que Superman no ganó Oscar por el tema. Creo que sí, ¿eh? No fue nominado. No fue nominado nada más. Es que era John Williams, o sea, ya sí. Se lo lleva por Star Wars, ¿no? Realmente. Sí. Se los Oscar de Indiana Jones. Ahora, a lo que voy es esto. Puedes hacer puedes tranquilamente. Tú podías leer Animal Man, insisto, Something, y no tenías por qué meterlos. Para mí, la debacle de Vértigo es precisamente cuando decides incorporar a héroes. Otra acción de Didi. Exactamente. Muchas, inclusive, OMAC, si me preguntas a mí, era un título que si lo manejas de una manera inteligente pudo haber pertenecido al universo Vértigo más que al mainstream, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque OMAC, recordemos que OMAC es un acrónimo que es One Man Army Corps, que por el puro concepto y el brother eye y todo lo que y el download de información era más sencillo incorporarlo a Vértigo que tenerlo en mainstream con las basuras que hizo Dan Didio pretendiendo un estilo de dibujo muy kirbiesco. Ah, de hecho sería una onda, y hablábamos de eso antes del Behind the Mix, una onda tal vez muy Legion, ese tipo de tratamiento, porque es muy psicodélico. Exactamente. Si me preguntas a mí, es una Black Orchid. O sea, bueno, que es Neil Gaiman nuevamente, ¿no? Pero ese es mi punto. Mi punto es, hay cosas que sí debes quitar del mainstream. No es porque sean temas de adultos, sino por la piradez que manejan en concepto de los escritores, no es fácil, no es accesible para mentes débiles como las de toda la banda que nos escucha. Como moldeable para realmente niños que sí están en desarrollo. Es que los comedias no son para niños tantamente es la palabra de ¿ok? Pero en sí ya no son tanto para niños. Lo hemos platicado desde hace 10 años, carnal. Y lo llevan las editoriales haciendo hace 30 años. Exactamente. Tratan de retener como pueden. Sí, exactamente. Mm. Ahora, a lo que voy es que yo sí considero que Bert... Felicidades a Shelley Bond, felicidades a Karen Berger, porque honestamente creo que, igual que en su momento lo fue Janet Kahn, son editoras, son que piensan que tienen un plan bien definido y que no hacen las cosas a lo tarugo. Ah, si Dan Didio tuviera la mitad de la capacidad de Shelley Bond, no hubiera, por más que haya experimentado, por más que haya sido hit and miss, hubiera tenido más éxito el New 52 de lo que lo tuvo a cargo de Didio, Harras y... ¿cómo se me va el otro? Desfalco. Uh-huh. Honestamente, pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Descripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta y ese estúpido programa. Nosotros nos vamos como True Survivors. Vamos y venimos. Venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. el único podcast de superhéroes. It's not less. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo cuatro de los cinco integrantes del equipo DSA. Y bueno, rápidamente, ya en el bloque anterior estuvimos platicando acerca de Shelley Bond y Karen Berger, una con Dark Horse, la otra con IDW, ajá, que lo que yo creo que cuando cerramos el bloque anterior... es lo más realista que se puede ser. Si Dan Didio tuviera la mitad de la capacidad de estas dos mujeres, ajá, de New 52 hubiera sido un éxito sin paralelo. Así y nada de... más una corrección, era Jeff Lemire, okay, el escritor de... Y tiene toda la razón el Wookie y haciendo la esto. Soul es el relevo de Lemire cuando se va a Marvel. Uh-huh. Soul entra al quite a todos los títulos. Traen dos títulos prácticamente, Snyder y Lemire cada uno. Desde Vértigo eran... Lemire lo último que hizo para Vértigo, o sea, uno hizo... uno estaba con el American Vampire y el otro era Cabeza de Alta. De Alce, que es Sweet Talk, mm-hmm. Exactamente. Cabeza de alguien, ¿no? Cabeza de Alce. Okay, este es otro. Uh-huh. Exactamente. Pero tienes toda la razón, y Soul es el que entra al quite de los libros que deja... Por eso Something lo agarra. Pero desde el número 18 hasta el que acaba. Que no 40, acaba mucho después, ¿no? Que 40 no, números duró. O sea, no creas que duró tan poquito, más bien duró. Soul se aventó el resto de los, ¿sí? De los otros. Sí, 28? Sí, acabo de ver, sí. Írelo. Bueno, y luego mató Wolverine. Continuamos con lo de los escritores para ver quiénes son las nuevas generaciones. Sí. Que curiosamente, ahorita revisando, no son ni tan nuevas, y los hemos estado leyendo, pero no en. Digamos, ni tan jóvenes. Ni tan jóvenes. Pero han estado de manera constante en títulos mainstream. No es propiamente que estén como que en el subsello Vértigo, que era lo que caracterizó lo que mencionábamos hace rato. Es que acuérdate que aquí Vértigo era antes una plataforma que después de 10 años de trabajo es de le voy a dar chance a este cabrón porque realmente es un éxito indie y voy a tratar de meterlo. Y ahora es, oye, este güey tuvo una serie exitosa de 4 números, trátelo, güey. Entonces es distinto, distinto completamente. Sí, exactamente. Sí. Sí, demerito mucho lo que era el origen o la idea principal de Vértigo. Pero es adaptarse, porque, por ejemplo, otro de los que estamos viendo, y ustedes lo ubicarán perfectamente, es Kieron Gillen. Ajá. A mí me encanta cómo escribe Gillen. Es muy bueno. Escritor. Muy bueno. Hasta hizo pasable Green Lantern, güey. Ajá, porque él traía los cores, ¿no? Green Lantern cores era Kieron... Nah. ¿No? ¿Quién traía? No, Kieron Gillen ha estado en Marvel desde que salió de Phonogram, de Image. Él hizo Young Avengers, él hizo Thor. Avengers, ya me acuerdo. Ese güey es el que hizo Loki como mujer y como niño. Es Journey into the Mystery. Sí, exactamente, que es buenísimo. Sí, que era cuando estaba Fraction un lado y el otro cómic lo traía. Y Gillen se come a Fraction en ese momento. Ya su vida privada es muy sudor. Ya lo que hay, la costumbre de los Marvelers, güey. Pero curiosamente es talentosísimo. Gillen tiene... Te voy a decir una cosa. Yo creo que el título más impresionante en muchos años que yo leí de Marvel, Young Avengers. Young Avengers no es el que te gustó. Young Avengers es una parodia, es el que es muy... Era donde salía Loki niño, ¿no? Sí. Ese es en esa etapa. Sí, es correcto, pero se vuelve de agenda. Sí, sí, sí. Porque sí trata mucho de... A todos los hace homosexuales prácticamente y lesbianas. Ahí sale Miss América Chávez, ahí sale... Yo creo que más bien lo que hizo fue parodiar, no de agenda. No, yo creo que sí. Porque inclusive ya el último, hasta Loki lo maneja como ya no sé qué soy. Es que a lo mejor le pusieron la agenda y él es como la maneja. Es correcto, y la maneja estupendo. Ese, yo me acuerdo que hicimos un programa, casi la mitad del programa. Hicimos, güey, si el único que los leía eras tú, güey. Los incluyo por decencia. Es bien incluyente, mi carnalito. Exactamente. ¿Aprendió? Es correcto. Pero siempre usa mucho, él es otro escritor como Soul, que al no ser músico, pero ama la música. Entonces siempre mete referencias musicales. Y entonces, desde Young Avengers, la música que están escuchando en los Walkman y todo eso, en Phonogram, en The Wicked and the Divine, en todos esos títulos que maneja, siempre tiene alusiones musicales muy interesantes. Corrígeme si estoy mal, en algún título de, en algún número de Young Avengers, que es donde están las puras cajas, los puros Es box, genial. Hay música alrededor y toda la música va conduciendo, como se va escapando Loki, ¿no? De los cuadros. Exactamente, es impresionante. Tiene tintes de genialidad, definitivamente. Sí. Young Avengers no demerita, no es Young Avengers el que conocimos, no. Eso es un hecho. Cambia completamente, pero todos los personajes que introduce, como tal Miss América Chávez y todo, se vuelven muy interesantes, porque es la... Miss América Chávez claramente tiene una agenda, es la que tiene dos mamás, ella no sabe ni qué es, ni qué función tiene, pero vuelve un personaje bien escrito. Miss América Chávez no es la que está ahorita en el equipo que trae a Galactus. Es correcto, ella es la de los New Ultimates. Y que de hecho esta semana sí, de los Ultimates, ¿no? Es Ewing, ¿no? Que ya tenías algo que decir. Exactamente, Ewing, ¿no? Y también ella salió esta semana su título en solitario, el de América. Ajá, ya tiene. Ya no es Miss América, ya es América. Fuck ya. Ya la hicieron grande otra vez. That's what she said. Okay. Exactamente. Seguramente veremos que arroba potus arrobará arroba putin el wookie. Exactamente. Pero, bueno, entonces viene, insisto, no porque seas de agenda es bueno, no porque vengas de otra rama de la literatura te hace algo bueno, y yo me voy a reír. Porque no me puedo burlar, porque se me va el nombre de la monita esta, ¿no? Y me apaga la dan computadora. Es Jonah Harvey, que es la nueva escritora de Storm. Exactamente, para los que no la recuerden o no la ubiquen, ella estuvo con Ta-Nehisi Coates. Una de las dos escritoras que incluye en sus backies, ¿no? Junto con Roxane Gay. Uh-huh. Y con el fondo que tenemos va totalmente ad hoc. Pero, honestamente, a mí me emputeció cuando leí la noticia. Qué bueno que una escritora, que sea la primera escritora negra, que es poeta, curiosamente. Sí, eso es lo que me emputece. Que sea escritora y que sea poeta. Que en el aire las componga, no. Que sea negra. No, en realidad me vale madre, ¿no? Si es mujer, ya qué otro error puede tener, güey. El punto de todo esto es que Dios no castiga dos veces, ¿no? Para que vean que sí, güey. El punto es que no es por la raza, no es porque venga de otro, sino lo que quiere hacer, vuelvo a lo mismo, es... ¿Como por su raza no hablar el espíritu? No tiene espíritu, es negra, güey. Ah, no, esos son los pelirrojos, ¿verdad, güey? Sí, pero, estás mezclando todas las minorías. Los odio a todos. Y los japoneses, según South Park, cualquiera de los dos. No, pero eso te afectó por Wally West, de pelirrojo lo hicieron negro y crees que ya son iguales. Esos güeyes no ven, espían, cabrón, escanean. Bueno, no, a lo que voy es que la premisa... O las raíces más bien de Storm. Corrígeme si estoy mal, Margot Lieber. Originalmente Storm era una niña hija de diplomáticos en Kenia. Ella es americana, no es keniana, es afroamericana. Pues hasta ahí voy bien. Sería americoafricana más bien, ¿no? Sí. Afroamericana, pues así les dicen a los negros, güey, para ser políticamente correctos en Estados Unidos. Es afroamericana, es negra, punto. Nació en América, es otro pedo. Pero... Haciendo amigos con Nightboy, como siempre. La onda es que sus papás en una misión diplomática en Kenia, están en la embajada, un atentado en la embajada, mata a los papás, ella queda imprisionada entre los escombros de la embajada, es lo que la vuelve claustrofóbica. De ahí, gran historia, por cierto. Se va con Farouk. Amal Farouk, curiosamente... ¿Se va de carterista? Es como la Oliver Twist, de cierta manera, ¿no? Exactamente. Por su culpa, Charles Xavier se queda inválido, porque es cuando Farouk pelea, bueno, que es el Shadow King. Que es un retcon, ¿no?, que hacen por ahí, ¿no? Pero sí es correcto. Pero es por su culpa. No, no se queda inválido como tal, ¿eh? Es curioso, todo el mundo creemos eso que pasa en ese número, porque es muy famoso. Lo escribe Claremont, lo dibuja Barn, es canon. No, pero ¿te acuerdas que es la batalla que es en un bar, de Egipto, frente a frente? Y creemos que se queda inválido, pero él termina caminando. Uh-huh. Se va caminando, pero con una gran quemada en la espalda. Que sí. Es como, sienta el precedente de lo que le va a pasar, güey. Porque técnicamente cuando se queda inválido la primera vez es con Cain Marco, sí. Que es su hermano. Medio hermano, medio cabrón, medio hijo de la chingada. Que Cain Marco es el Juggernaut, y no importa lo que hayan visto en las películas, no es mutante. Es poseedor de una piedra extraterrestre que lo hace estúpidamente poderoso. El rubí de Citorak. Exactamente. Como las bandas de Citorak del Doctor Strange. Es correcto. ¿Sus poderes son made in Citorak? Algo así por el estilo. Sí, sí, sí. Que Citorak también lo manejan como un gran demonio. Exactamente. Exactamente. Todo pero lo pierde que sea, todo, pierde las bandas, pierde las piedras. O sea, ¿está repartiendo poder y amor y amistad o qué onda? Pues era medio pendejo. El güey le gustaba apostar. Le entraba a las cartas y ahí perdía, güey. No, que tengo un diamante, un rubicito que te pone unas banditas. Ni que fuera película, yo sé dar, güey. Pero sí, y si fueran Patreons sabrían de qué estamos hablando. Ajá. Ustedes que no son Patreons no tienen ni la más mínima idea. No saben qué es Justice League Dark hasta que no vean nuestro commentary track. Ajá, así de rápido. Pero bueno, entonces... No, ahí es donde después de lo de Farouk, ella se va a la sabana africana. Ahí se vuelve diosa. Para sí es. Como no, Berry, cualquiera como, que hace no, llover wey. En pelotas. Es una diosa, cabrón. Así de sencillo. Llovo en pelotas y no soy un dios, pero bueno. Ok, el punto de todo esto. Que hay dos que tres que lo discutiría, pero bueno, cada quien. El punto de todo esto es que ese es el origen de Storm. Ajá. Ahora, eventualmente la hemos visto con romances muy breves con Bishop, con Forge, que es el más sonado. Uh-huh. Y de ahí en fuera está demasiado sumida en su misión con los X-Men como para una vida. Black Panther se casó. O sea, ahí sí ya no puedes decir que es una relación tan leve, ¿no? Efímera. Sí, es efímera, güey. ¿Cuánto tiempo duran casados antes de...? Yo creo que como unos 5 años, ¿no? Curiosamente... En cómics, o en tiempo real. No, en tiempo real fue como un año. Y curiosamente lo retoma muy bien Ta-Nehisi Coates en parte de sus títulos donde el Black Panther necesita el apoyo de los Black Street Avengers. Me encanta porque... Storm. Dan tiene una relación de amor-odio con Ta-Nehisi Coates, en el cual lo alaba en algunas cosas y en otras dice, ¡ah, ni madre! No, es que tiene cosas muy... No me incluye como minoría negra americana. No tiene un personaje blanco ahí. No, yo ahí estaba citando lo que decían, ¿eh? Es que ese es exactamente mi punto, ejemplificándolo con Ta-Nehisi Coates. ¿Qué es lo que pasa? Ta-Nehisi Coates era un novelista. Es un novelista y escritor, ensayista impresionante. Ganador de 20.000 premios con 20.250 millones de dólares. Su último libro, se los recomiendo muchísimo, el de My President Was Black, donde hace una revisión de la trayectoria de Barack Obama. Ok. Y es bueno, bastante bueno. Muy bueno, muy bueno. How's the best words? ¿No? Ok. The blackest words. Es todo en negritas. Ok, perfecto. Para que no se les vaya ni una. En fin. Ah, pero retomando, y creo que vas por ahí, carnalito, ¿qué otro escritor llegó con una especie de agenda a hablar de un personaje afroamericano y tuvo enorme éxito con sus primeras declaraciones? ¿Te acuerdas de Cyborg? Ah, Mike Orlando, ¿no? Sí, pero ese sí... No era Orlando, era otro imbécil. No, que fue el que dijo que... No es negro, Orlando. No, para ser gay, es como el sucesor de Winnick, ¿no? Sí, es como el sucesor de Winnick. Pero veamos, o sea, todavía... No, Winnick no era gay. No, él tenía amigos. No, ya no tenía amigos. El único que tenía se le murió, güey. Porque después de la basura que escribió, se quedó sin amigos. John Semper, es el nombre del escritor de Cyborg. ¿Cómo? John Semper. Que fue el que dijo, ay, es que es un hermano capado, yo lo volveré machín otra vez. Es que esos comentarios muy pendejos, o sea, no puedes llegar con eso. ¿Quieres que lo refute? No puedo, cabrón. Mira, curiosamente sí es algo similar lo que hace esta mujer... Pues no llega al nivel de este güey. Eso definitivamente. Ahí sí. No. Explica realmente cuál es tu emputecimiento. Mi emputecimiento. Jonah Harvey. Sí, es Jonah Harvey. Mi problema con todo esto. Yo no estoy demeritando las capacidades de escritura de la mujer. La señora o señorita. Seño. La seño, para no errarle. Es poeta. Y hasta donde tengo entendido, tiene una amplia trayectoria dentro de la poesía. Y es académica. Es catedrática. O sea, no demerito su capacidad, que bueno. Ajá, realmente debo conseguir algún libro de ella para saber hacia dónde va, cuáles son sus tendencias culturales o su exposición de ideas, ¿no? Mira, es que... Ahora, mi problema con todo esto es, como se acaban de dar cuenta, en esa breve descripción de lo que fue el origen de Storm, ajá, en ningún momento se menciona a Harlem como una parte vital e importante en la historia de Storm. Te lo paso de Luke Cage, te lo paso de Misty Knight. No, de hecho, no. Luke Cage no es Harlem. Harlem es Falcon. Luke Cage es Brooklyn. Cierto. tienes toda la maldita razón, dejarías de ser Marveliver si no me hubieras corregido. Sí, sí, sí. Sí. Pero el problema es este. No, el problema es que esta señora, la seño, lo que ella quiere hacer es que Misty Knight, Storm, todos los personajes negros tengan raíces muy profundas dentro de Harlem. Mira, si quiere ser su Harlem verso, lo que quiera, no sé si sea bueno, no sé si sea malo. Lo más representativo de Harlem son los Globetrotters. No, los Avengers Globetrotters, yo sí vería ese título. No, es el jazz. Honestamente, sí. Ah, bueno, sí. No sean nacos, es el jazz. Curiosamente, ¿no es más de Nueva Orleans? Sí, yo también me iría por No, ahí. No. El jazz es, bueno, dentro de Nueva York. ¿Soul? No. La salsa. Ese es de Nueva York. Ese es Manhattan, güey. Ahora sí, aviéntale. No, sí, ya me escupo ese, güey, sí. Es Jenny from the block, no, güey. Ahora me vas a salir con eso. Ya te fuiste. No, sigues mencionando. Tu Forever Tropical no te exime de nada de esto, güey. Okay. Carnalito, lo que les está tratando de decir con tanta vuelta es que le encabrona en un momento una declaración que hace la escritora. Que ella quiere, la poesía, ¿no? Que ella quiere... No, no tengo nada en contra de la poesía. No. Se me hace muy gay. Pero bueno, el pero, punto... Bueno, es nice. No, a lo que voy es que... ¿Por qué querer imponer nuevamente? Uno, la agenda sobre todo... aguetizar nuevamente a los personajes negros de Marvel. Mira, ella se presenta como tal... Como autor, poeta, madre... ¿Luchona? ¿Padre luchona? Dice Mother on Fire. No sé qué sí, güey. Sí, y luchona, es la traducción. Madre luchona, efectivamente. Pero curiosamente, menciona ahí su hija tiene 17 años y es activista, o sea, ya vemos que sí va por ahí el asunto, ¿no? Curiosamente, ¿sabes, Ta-Nehisi Coates cómo hizo la recomendación para que ella entrara a escribir este título? Idea. Y es muy interesante, igual podríamos... Serían racistas si no la contratan. Exactamente, ¿no? Exactamente. O me voy si ella no entra. No, es, en un cómic tienes muy poco espacio para las palabras, por lo cual tienen que tener mucha fuerza. Por consecuencia, alguien que tiene experiencia y sabe expresarse con pocas palabras en una poesía, sería un enlace muy eficiente para los cómics. O sea, no le vamos a entender nada porque va a ser todo a pura base de haikus, güey. Va a ser haikus con pin-ups, güey. Básicamente, o sea, basura. ¿Cómo lees un manga si no sabes japonés? Mira, exactamente. Mira, una cosa que siempre hemos dicho es cuando tratas de presumir algo y lo anuncias con bombo y platillo, te ves mal porque no estás hablando ni estás haciendo referencia a un personaje y lo que representa el personaje o escribir historias interesantes del personaje. No, es yo voy a enaltecer la poesía utilizando esto. No mames. Eso es lo que me emputas. Eso es lo que estás enojado y te entiendo. No estoy enojado, estoy emputecido. Pero curiosamente... ¿Por qué? Porque Storm es de los personajes de Marvel que más respeto. Exactamente. Pero, no de los que más sigo, pero es de los que más respeto. Mira, es muy interesante si logran hacerlo calladitos. Sin hacer alarde, como lo hace la serie de Luke Cage, que es una oda a toda la obra negra de literatura. Lucas y no Cage lo estuvo... suprema, no como la basura blanca de Jessica Jones. Pero curiosamente... y por eso se la... Por... Sí, ¿así? Ya, ya, sí, así tal cual, la barra se la volteó, sí, exactamente. Alguien me debe ya una batería. Rápida, sí, exactamente, rápido. Rápidamente. Pero bueno, el punto de todo esto es que... lo vimos, el problema, y bien lo mencionó mi carnalito con respecto a Dan Campos y Ta-Nehisi Coates, es que él no se siente representado por su por yo, el negro. O sea, leí esos comentarios de alguien más y ya me lo están. Me vale madre. Dan McPhils no se Dan siente Mc representado como negro digno de Harlem. Mi mayoría mal representada de los altos de Escocia. Exacto, no, a lo que voy es, mucha gente, no, muchos negros americanos se quejaban de Ta-Nehisi Coates porque no se sentían representados porque no era de gueto, era de era un rey, entonces ellos no se sentían representados. Pues no, güey, a menos de que hagan el príncipe el mendigo y lo pongan de mendigo. No, el príncipe el rap, lo cual nos lleva a ver que no porque seas negro puedes escribir acerca de negros. Es como las mujeres. Gail Simone intentó escribir Wonder Woman. Y yo respeto muchísimo a Gail Simone. Y es de lo peor, el peor trabajo que le he visto en mucho tiempo. Exactamente. Hay una escritora que es previa. Salió muchísimos años antes que Gail Simone. Se me va el nombre ahorita y si alguien puede buscarla. Ella escribió Catwoman. Cuando era la época de Jim Valentine dibujando. No sé. Cuando estaba lo de Night Quest y todo eso. Que hace poco regresó. Sí. Si alguien pudiera buscar el nombre de ella, se los agradecería mucho. Y honestamente, su Catwoman era impresionante. De hecho, ella terminó escribiendo buenísimo. Ajá, ella escribió, de hecho, la novela, el equivalente al año 1 de Frank Miller en Batman. Uh-huh. Ella lo escribió en Catwoman, que se llama Her Sister Keepers. Ajá. ¿Anocete? No, no es Anocete. Sí, es lo que yo creí que era. No, no es Anocete. No. Ajá. No, de hecho, mi carnalito Clarky le mentó la madre cuando regresó a Anocete. Que sí, no que, con Green Arrow. ¿Mindy Newell? No, antes de Mindy Newell. No. Es porque ella escribió Her Sister's Keeper. Ah, ok, no, entonces no es Mindy Newell, es antes, corrijo. Pero si pueden leer esa de, sí es cierto, tienes toda la razón con Mindy Newell. Si pueden leer Her Sister's Keeper, es buenísima, pero no, es de esa época. Que es cuando Jim Valent era el escritor y es cuando estaba... No, el dibujante, Night Quest, ¿no? El dibujante, ¿cierto? Y era Night Quest, Night Search, Night Fall, todo ese... ¿No Night lo hizo? Ay, espérate, yo tengo un título, es Jim Valent en el dibujo y el otro era... No me acuerdo, pero era escritora. Después de hecho escribió... Hay una novela gráfica en donde sale ella de... ¿Joe Duffy? Joe Duffy, es correcto. Sí, es Josephine Duffy. Exactamente. Y después de eso intentó, creo que la escribió dos números de Black Canary y es la cosa más aberrante que puede existir, ¿eh? O sea, no porque pertenezcas a un género, implica que automáticamente lo vayas a escribir bien. Lo dijimos, Gail Simone en Wonder Woman es de lo que no te da talento. ¿Qué trata de representar? Es chistoso, ¿no? Una cosa es dar una conciencia social en un cómic y otro creer que tus protestas son dignas de ser representadas superheroicamente. Es que sientes que te legitimiza, ¿no? Esa exposición, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. O sea, parece que es eso, ¿no? O sea, al momento que yo me expongo y yo voy a ser representado por el rey de Wakanda, automáticamente mis clamos o mis reclamos tienen más valor. O sea, dejas de ser realeza para convertirte en plebe. No, y aquí aplica el no, claro sale, que sí, se por sale supuesto. De contexto. No, y lo haces obviamente en la vida real de los cómics. En la vida real de los cómics. Es la mejor ¿no? frase que te he escuchado en muchos años, carnal. O sea, ajá, sí. No, aunque no lo crean, bola de idiotas, así son todos ustedes. Ajá. Es que... dime una historia de Superman que no sea imaginaria. Hay una historia de Superman en la vida real, como estábamos hablando antes de grabar. Sí, sí, en la vida. ¿Cuál quieres que te diga? ¿Un del gordo o en la vida real? Sí, no, igual, no porque un gay escriba un título de personajes gay lo vuelve bueno. ¿Cuántas veces hemos visto escritores negros? Christopher Priest. ¿Qué fue lo primero que dijo Christopher Priest? ¿Por qué dejaste de escribir cómics tanto tiempo? Porque los únicos cómics que me daban para escribir eran de negros. Y yo no soy un escritor de raza negra. Bueno, pertenezco a la raza negra, pero no de personajes de raza negra. Soy un escritor, period. No, y aparte sería, mi especialidad es escribir thrillers, no escribir historias de negros. ¿Cómo se llama? ¿Humor negro? Justice League America, las animaciones, que se murió. Joe McDuffie. Ajá. Él era negro. Y fuera de John Stewart no fue una decisión de él ser incluido, para incluirlo en la Justice League Animated, o en la que no conoce límites. Él lo único que hacía era buenas historias. Para eso crea su propio... Milestone. Exactamente. Y Milestone, pero con personajes originales. Exactamente. No quiero Superman negro, quiero un personaje igual de poderoso que Superman con otra historia. Que sea igual de icónico. Le llamaré Icon. Pero le hace falta que le pongas más equipo pesado. Ah, como un cohete. Society será Rocket. Ahí estática, no te escucho. Te voy a cruzar con el sindicato. No, mi Dios, pero eso está muy sangriento. En fin. El punto de todo esto es que vuelvo a lo mismo. Wayne McDuffie. Uh-huh. No es yo. Dwayne McDuffie. Es correcto. Sí, Dwayne sí. McDuffie. Dwayne McDuffie. Hasta los platos nos estaban aventando por dar mal. Para que corrigiéramos. Sí. El punto de todo esto es que siempre lo hemos dicho. ¿Quieres hacer tu vendetta política con los personajes? No lo hagas. Te guste o no te guste, estás hablando de personajes de hace más de 70 años, incluyendo la fallida era dorada inexistente de Marvel. ¿Cuál es su personaje más famoso? ¿De quién? De Dwayne McDuffie. O sea, ¿qué lleva a la pantalla y lo hace más famoso? Static, ¿no? No, Meteor Man, ¿no? ¿Ben 10? ¿Cuál? Ah, okay, sí, en las animaciones de Ben 10. ¿Era negro? No. ¿No? Ya. ¿Cuál fue la última? Ni una de sus criaturas. No. ¿Cuál fue la última historia que logró hacer en animación Dwayne McDuffie? All Star. Superman Domesday. Ah, no, tienes razón. No, es All Star. Es All Star y no hay negros. Exacto. Ajá. Por eso es buena. Exactamente. para que vean que no soy el único racista. También en galaxias muy, muy lejanas existen estos problemas. Ajá. Pero a lo que voy es... Hay personajes dentro de Milestone que, no lo creo, pero que no de una u otra manera siguen vigentes. Icon siendo la parte negra de... Es el Superman negro, ¿no? Como tal. Icon. No, porque Icon, contrario a lo que le pasaba a Clark Kent, Icon era una persona de dinero. Era billetudo y era abogado. Ah, ya entendí, se compraba lentes de contacto. No traía Armani. Sus armazones eran Armani. Ajá, eran Gucci. Pero, o sea, era un personaje. Él no le pedía dinero a Superman. A Batman. A Batman, exactamente. Él le pasaba al Blood Syndicate. Era los que le pasaba los el varo. Exactamente. Pagaba sindicatos, demonio. Así era, era grupos de choque. Contra la educación. Mexicano, güey. Criaba porros. Exactamente. No, pero a lo que voy es. Y son personajes también escritos que perduraron, que trascendieron. No necesitas. Quitarle la esencia o desprender de la esencia a un personaje para expresar tus frustraciones de raza o de ideología y proyectarlas. Y para complementar tal vez es un poco, y sí, está bien que tengas la agenda y que quieras ver una mayor representación, pero crea personajes originales, porque también tenemos el pequeño gran detalle que muchos les falla, los personajes que de repente dices, Black Panther, ya lo mencionamos, pone un escritor que la verdad es chingón, independientemente si te gusta o no, como en mi caso con algunos de esos números, pero de repente el personaje que él está escribiendo fue creado por alguien de raza negra. No. Entonces eso no significa que todo, lo que tú ya lo mencionaste, por tu condición de género, de preferencia o de raza, que vas a hacer algo bueno. Entonces, por lo mismo, no limites a nadie, solo lo que importa es que hagan buenas creaciones. Yo tengo una duda, ¿qué se vería menos racista? ¿O que una persona, un personaje, no una persona, un personaje creado por un judío, obviamente, de la raza blanca, pues Dios no castiga dos veces, siempre lo hemos dicho. Ajá. Como fue Black Panther, se ha escrito por un escritor blanco, vamos a poner, no obligatoriamente tiene que ser negro. Ajá. Defendiendo los derechos de la raza negra desde la perspectiva de un blanco o un negro encabronado, ajá, levantando la mano con los Black Panthers, no con Intended, ajá, haciendo un cómic de gueto. ¿Qué le llega a más gente? ¿Qué integra más? ¿Una persona que simplemente está guetizando un cómic o una persona que está integrando? Curiosamente, eso lo estás viendo reflejado en el título de Sam Wilson, Capitán América, en este preciso momento. Es negro, ¿quién importa? Es Sam Wilson, ¿a quién importa? ¿Pero quién lo está escribiendo? Blanco. Por Nick Spencer, exactamente. Y te mete el personaje de Rage. No, a mí no me mete nada. Te va a meter el coraje. Ya lo traías ahorita. No, yo estoy emputecido. Y no es por estereotipar, pero aguas. Vive lejos, güey, vive lejos. No lucha enmascarado, entonces no te preocupes. Ok, no hay peligro, entonces. Que estoy esperando que le venga a reclamar a Iron Fist por andarle bajando a su novia. ¿Anda con Misty Knight? Ajá. Yo, man, eso es racismo. Eso es racismo, ¿por qué? Porque Misty Knight andaba con un blanco. Ajá. ¿Y eso es integración? Que se sentía oriental el güey. Eso es integración. Ajá. El problema es que la gente empieza a ver, soy negro, lo tiene que escribir un negro, es mujer, lo tiene que escribir una mujer. Es que ¿por es qué? Callado, porque no, tiene una agenda. Yo sé que muchos tratan de defender las posturas feministas y todo, por tratar de quedar bien con las mujeres, neta. Uh-huh. El hecho que Marjorie Liu diga, es que es un personaje oriental. Está pendeja. O sea, está cayendo un estereotipo, para empezar. No, es una pendeja, o sea, porque no entiende el personaje, no conoce al personaje. No, pues ni siquiera, o sea, no trae idea, pero dice, es practicante de las artes marciales, debe de ser oriental. Como Chuck Norris. Ah, sí, a huevo, claro. Ajá. O como Kareem Abdul-Jabbar. Como Kareem Abdul-Jabbar, ajá, por claro, supuesto. Ajá. Sí, sí, claro sí, que sí. ¿No? Ahora, o sea, está güey, como las estúpidas. Hay una actriz, y sí está medio relacionado con la ficción, para ustedes, los niños malditos. Ajá. Hermione es interpretada por Emma Watson. Emma Watson acaba de salir en una revista. O sea, sabemos que Emma Watson es una niña. Bueno, es una señorita. No, ya es una seño, es una seño para no errarle. Ya se ve más seño, ¿eh? Es una seño para no errarle. Según la portada de... Ah, eso es lo que voy a decir. Es una mujer. ¿Lo estás diciendo para poderla poner, verdad, güey? No, ya traía yo otra, pero bueno. No es mala idea. Pues los voy a poner a los dos, güey. No, hay... Ella es una mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres, o sea, es una feminista, que se viste muy cute la niña, honestamente, y se le ocurrió salir en la portada de Vanity Fair como debería salir todas las mujeres, enseñando boobie. Sí, está free bien, the nipple. Free the nipple, lo hemos dicho, o sea, son tan feministas, los hombres podemos andar sin playera, porque las mujeres no. Y yo las apoyo. Yo las aplaudo. Pero pero es como que y empezaron a criticarla. Sí, exactamente. Empezaron a criticarla porque, ay, sí, muy feminista, no entiende ese concepto de feminista porque va así. Ay, sí, por cierto, quiero los derechos de las mujeres, pero les voy a enseñar las tetas. Y le contestan, no seas estúpida, es mi vida y hago con ella lo que yo quiera. Ese es el verdadero feminismo. O sea, lo que siempre hemos dicho, no por pintarte los sobacos ni raparte el cráneo, ajá, eres más mujer, ajá, o tienes más derechos. Puede ser femenina. Yo me acuerdo que había una época cuando las mujeres eran dress for success, no dress to the depress. ¿Puedes ser de femenina? Los 80. Que es versus un güey, ¿no? Es un güey, ¿no? Sí, o sea, puedes hacerlo así, güey. Uh-huh. A lo que voy es, no, si no tienes la noción del concepto de la defensa del derecho o de la igualdad, mejor no digas pendejadas. Y con eso nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás destripando el único podcast sobre superhéroes y no cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser. Yo no hablo español, soy alérgico a los que estás diciendo. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes There is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y nosotros seguimos siendo cuatro de los cinco integrantes, miembros que les introducimos programa a programa, semana a semana, y ustedes lo disfrutan inmensamente. Y los que no, pues cuicuir, así de rápido. En el bloque anterior ya desfogué mi emputecimiento con respecto a... ¿Ya estás más tranquilo? Porque no, te veías muy alterado. Sí, ¿eh? Sigo emputecido, honestamente, porque... Porque no nada más es la cuestión de los escritores que quieran proyectar, de los activistas de ciertas, ¿cómo se dice? Agendas políticas. Ajá. Que aparte no entienden, güey. O sea, lo hemos dicho. Joe Duffy, lo comentábamos ahorita en el corte, Dan. Joe Duffy, la que escribió Catwoman, que ese run de Catwoman es muy, muy bueno. Que de hecho es la que pone en un lugar prominente a Catwoman, a Selina Kyle, durante toda la basura que fue el Night Quest, el Night y el Night's End. Ajá. Escribió en los 80s Iron Man y Power Man and Iron Fist. Power Man and Iron Fist. Y no era bueno, era muy malo ese título. Ajá. No por ser de una minoría implica que tengas mejor entendimiento del resto de las cosas. Como tampoco implica que porque pertenezcas a esa minoría puedas escribir sobre de ella sin causar... Escozor. No es escozor, güey, porque al final del día es como, güey, pregúntame cuántos títulos he leído de Black Panther contra una Hershey Kate. Ni uno. ¿Cuántos voy a leer? Ninguno. Ajá. ¿Por qué? Porque no me... Con todo y lo mucho que respeto a Black Panther, que se me hace un gran personaje, ajá, es el casi Batman de Marvel, no, honestamente no me siento... No hay nada de ese personaje. ¿No te identificas con ¿No él? ¿No te identificas con el rey de Harlem? Te voy a decir una cosa. Lo primero, en México, platicando con amigos cuando yo era niño hace muchos, muchos años, ajá, en el siglo pasado, como todos ustedes van a decir. Antes del internet, entonces hagan pendejos. Había dos Alemanias, ¿no? Sí, había dos Alemanias. Milenio pasado. Había la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ah, bueno, sí. Había dos Alemanias. Y no había, ¿y era qué? Yugoslavia, nada más. Geografía era más fácil de pasar. Ay, la pasamos poca madre. ¿Quién te diga, güey? Es que tú vives en un mundo muy jodido. Lo cool ahora es tener a Serbia y Montenegro. Te voy a presentar la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Pero bueno, el punto de todo esto es que estaba en los primeros números de Avengers, el número 4, que estaba el Capitán América. Un amigo me preguntó, ay, güey, ¿cuál es el más cool de los Avengers? Pues, honestamente, es el Captain America. ¿Por qué? Porque es lo más parecido a Batman. O sea, en cuestión de agilidad y todas esas, y mando, etcétera, etcétera. Dice, pero güey, luego espérate tantito a que conozcas a Black Panther, cabrón. Ese sí es Batman de negro y mala madre. Sí. Y ese güey sí te da vajilla porque es negro y te da vajilla con tata con la llanta. Tiene más varo que todos. Básicamente. Tiene más varo que Iron Man. En ese que... entonces no, ¿eh? Ojo, estamos hablando de... Ah, estabas hablando que el oro valía más que el vibranio todavía, güey. Estamos hablando, güey, por eso estoy haciendo referencia a la temporalidad para que la gente ubique que no, que se tenía más varo y seguía siendo Tony Stark. Sí, el blanco industrial, ajá, milloneta. Ah, güey, que tenía que mantener hasta al soldado y al negro, así de rápido. Oye, retomando al ahorita... Al veterano de guerra, sí. Retomando con lo que empezamos, que era hablar de los escritores, que serían como que las nuevas generaciones. O sea, en pocas palabras dice Dan, que lo dejemos terminar con su chingada lista. Si sí, no pasamos el 4, sí, porque también voy a rantear sobre los chinos, ¿no? Okay. No, y es que eso es lo que va. Uno de los escritores que se mencionan, y que ya la mencionamos ahorita, es Marjorie Liu. Ese es un idiota. Pero se escribe bien. Que le han alabado mucho su Monster, ¿no? Monster, exactamente. Tanto eso como uno de los personajes más difíciles de manejar en continuidad, Han Solo, en Star Wars. Claro. Juan el solitario. No. Y no lo hizo oriental, ¿eh? Es un personaje altamente incluyente. Juan, sí, se incluye él solo, güey. Claro que sí. Tiene el mismo nombre. Pero fíjate, el problema con la tipa esta es que, vuelvo a lo mismo, defendiendo su agenda política, la defecó durísimo, güey. Sí, exacto. O sea, durísimo. Güey, trabajas para una compañía, no sabes ni de qué estás hablando. No conoces al personaje, güey. O sea, es más, si quiere un estereotipo, y lo dijimos aquí, lo tiene. Shang-Chi. Es Shang-Chi, es Liu Kang, uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Liu Kang, no, ese es el del videojuego, güey. Sí, no es la misma madre, los dos son Bruce Lee, güey. No, exactamente. Digamos, güey. Shang-Chi, The Master Shang-Chi. Of Kung Fu, ¿no? The Master of Kung Fu. Que prácticamente salen. No, se sale un Shang-Chi, poquito. Wey. No, sale primero, según yo, Danny Rand, y un año o dos años después viene. Según yo, es primero Shang-Chi. Ahorita te lo confirmo. Aclárnos la duda. Y en lo que brigo eso, yo continúo, porque si no, no voy a dormir con esto de la lista. Me va a borrar el post del programa. Exacto, no, el programa esta semana se grabó, pero sí te cico, güey. No, pero estamos viendo nuevamente de los escritores. No, para que sentamos. Los siete, güey. ¿Por qué? Porque tú eres el que no dejas hablar a los demás. Seguimos. No, ya no. Ahí sí no. Estoy seguro. Rick Remender. Gran escritor también. Otro también de los recientes, que curiosamente pues ha escrito mucho más en ¿Cuál es su agenda? Rick Remender era fanboy, ¿no? Sí. Él tenía un sitio de cómics y de todo, y publicitaba y trató de hacer su proyecto. Curiosamente, y todo, ¿no? Es más o menos la misma fórmula que utilizó el creador de The Walking Dead. Empezó, por ejemplo, con Battle Pope, uh-huh. Y tal cual fue la onda de que voy a hacer mi cómic. A mí nadie me publica, me vale madre, yo voy a publicarme a mí mismo. Voy a hacer mi propio cómic con juegos de azar y mujeres solas y zombies. Y zombies, actualmente. Y lo logró. Sí. No, y pero, es el gran imperio. ¿Él a qué minoría pertenece? ¿Rick Remender o este? Sí. A la que no cobra mucho todavía por hacer cuentitos. Okay, exactamente. A la de los asalariados, güey. Exactamente. Exactamente. A la minoría que era mayoría. ¿Eh? ¿Él es blanco heterosexual? ¿Es de esa nueva minoría? Exactamente. Es correcto, la mayoría. Al new, al different minority. Ok. De la mayoría que sigue perdiendo derechos, güey. Exactamente. De la mayoría que ya no tiene ningún derecho. Cada vez tenemos menos. Este, otro también gran conocido. Tú, Menona. El mercado de los lácteos es los de ustedes, sí, güey. O sea, tú ya estás en otra minoría, sí, entiéndelo, güey. Sí, sí. Hasta de mis minorías me sacan, chingado. Eres la minoría de tu minoría, güey. Ok, ¿qué otro? Yo les iba a traer los quesos, pero ya no. Es de Jeff Lemire, precisamente. Ajá. Que curiosamente es más reciente, tiene más experiencia. Pero lo mencionamos hace rato, precisamente con Snyder. Eran como que el power couple con Animal Man y con Something. Y el pues, canadiense, ¿no? Lemire. Esa es la pronunciación correcta. Jeff Lemire. Sí, para no errarle. Exactamente. Que es un tipo impresionante. Él sí es impresionantemente polite e incluyente, ¿eh? Uh-huh. Ah, él sí, y cabrón, no anda publicando. Él no se anda con pendejadas. Él... Es más, escribiendo un alce, güey. Sí. Ya de entrada con empecemos. Eso. Uh-huh. Otro escritor que ahorita que hablábamos del incluyente y de la agenda, pues mencionamos a Nick Spencer, que tiene dos títulos de los Captain America. Uno que es el blanco y el negro. Es correcto, el blanco y el negro. Uno que es el supremacista blanco que quiere gobernarlos a todos. Que sí. Porque nadie sabe que reescribieron su historia, que también reescribió la de Sam Wilson, curiosamente. A él mismo le reescribe la historia, y la hace sufrir. Acuérdate que están frente al cubo, y le dicen, tu padre era traficante de drogas, etc. Le cambia el origen, él dice, no es cierto, se revela. Pero es que esa es la cuestión que está ocurriendo interesante ahorita en el título, los títulos de Captain America o Capitanes Américas. Es que les está cambiando los recuerdos, no cambió la historia. Eso es lo chingón. Es lo interesante, o sea, no, ahí sí aplica. Está bien escrito. Sí, es una historia imaginaria, pero solo... Pero las consecuencias es lo que... No es de la vida real de Capitán América, güey. No es canon. Ok. Ok, sí, no, está cabrón. Acuérdate que hay que diferenciar entre las historias de la vida real de los superhéroes. Si Alan Moore lo hizo, ¿por qué nosotros? Superhéroes. Casos de la vida real. Huevo, Dani... Era un joven blanco que se sentía excluido en su dojo. No. Esa es otra serie que honestamente espero yo que sí le pongan ahora sí que la mascarita sagrada, güey. Porque si no, el dragón ya lo vimos que lo trae y se ve poca madre. Uh-huh. Ajá, sí. Estamos hablando de Iron Fist que viene para Netflix ya el mes que entra, ¿no? Uh-huh. Ya, en ese febrero. Y su mascarita es de la cosa más sencilla que puede existir. Daredevil ya lo hizo antes. Sí. Uh-huh. Sí, cuando era... ¿Cómo se llamaba? Sí, nada más le tiene que cortar unos ojitos porque este güey sí ve algo. eso es segregacionista, cabrón. Eso es racista, tu pinche comentario. Pobre no, cielo, se llaman altamente necesario, güey. De los hoyitos, sí, a sí, huevo, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que, pues, sirvan a mis niños, para que no le extrañen. Hay más escritores de minoría. No, tenemos una lista mucho más amplia, pero estos son los más representativos. Pero fíjate la diferencia. Minoría, escritor y dibujante. Ah, es porque exitoso no hasta la hablando, pared de enfrente. No, este, sí, pero sigue otro que ahorita voy a mencionar. Pero, fíjate, este sí es minoría. Es extremadamente famoso y reconocido. Y no tiene ningún personaje que represente a su minoría y no le interesa escribirlo. Phil Jiménez. Phil Jiménez es gay. Por si no lo sabían, se los aviso. Es muy bueno. Nunca lo vieron venir. That's what he said. Lo único que no le ha salido bien es escribir mujeres. Porque de hecho su título ahorita de Superwoman ya fue cortado. ¿Cuál? Superwoman, el de Jiménez. ¿Ah, ya lo cortaron? Ajá. O sea, él ya declaró en Facebook, perdón, pues yo quería que durara más, pero pues ya terminó. Ojalá. Pero no sabía que es una ibadora. Pero estaba muy bien escrito y muy bien dibujado. Pero Phil Jiménez... Pero la escritura era muy de la vieja escuela. O sea, estaba muy bien, eso no lo niego. Pero tenía demasiados diálogos para el entorno contemporáneo. Y demasiados cuadritos. Ese es el problema. Mm-hmm. Que estás hablando de alguien que simplemente no tiene algo sobre la comunidad gay que expresar. Mm-hmm. Él simplemente lo que quiere es expresar la historia que trae. Mm-hmm. Ajá. Cuando... Bueno, ustedes millennials o la generación cero, ¿cómo se llaman los de ahorita? ¿Los, la Z? Z. Ajá. Que están acostumbrados a irse a sentar a un café y no platicar porque están en Facebook o cualquier madre así, a lo mejor lo entienden. Pero cuando eres una persona tan creativa o tienes tres neuronas funcionales, te gusta interactuar con la gente. Los diálogos no son de ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Chido, bien por ti, banda. Emoticón. Exacto, no, no es así. Ajá, entonces. Pero él no anda pregonando. A ninguno de sus personajes lo volvió gay. Lana Lang no era gay, la Lois Lane que mataron no era gay, era una hija de puta porque fue la que le echó a perder la vida al otro Clark Kent. Ajá. Que por eso murió. Exactamente. Y ni en ninguno de sus títulos ha visto la necesidad de escribir sobre su agenda política. ¿Prefiere escribir una buena historia entonces? Sí, te lo voy a poner de esa manera. Desde el momento en que escribió Tempest, porque él fue, bueno, cuando transformó a Garth de Aqualad a Tempest. El número se lo dedica a Neil Posner. Neil Posner era el editor de DC Comics, era gay, era la pareja de... Fue la primer pareja de Phil Jiménez y murió por HIV. Y es correcto, es antes Shang-Chi, un año anterior. Es creación de Steven Englehart y Jim Starlin. Curiosamente Marvel tiene un fetichismo con los números 15. Él sale en Special Marvel Edition número 15, en diciembre del 73... Y Iron Fist sale en Marvel Premier número 15, que es mayo del 74. Son escasos meses, son 4 meses. Pero yo estaba en lo correcto. Sí, es correcto. I know my Marvel. Que curiosamente resulta ser mucho más famoso y más exitoso. Ah, sí, pero güey, es que Shang-Chi era... ¿Cuántas copias había en ese momento de Bruce Lee? Güey, hasta Karate Kid Val Armor de la Legión de Superhéroes, la mención obligada, es copia de Bruce Lee, güey. Sí, es correcto. Pues es que sí. Pero, entonces te digo... Ves ese punto y no, sin tener una agenda política, eres famoso, eres reconocido, es activista donde lo debe ser, ajá, y simplemente nos anda con tarugadas. Es como Nick Spencer, es un claro crítico, pero no usa ni se carga en una agenda, critica a ambos bandos y les atiza parejo, ¿eh? Que ahorita que mencionas Nick Spencer, se ha vuelto una figura un tanto polémica porque hay quienes le toman literal, o sea, si lo lees en Twitter es un tanto distinto de lo que lo lees en cómics. Ajá. Que así es, son dos identidades, ¿para qué nos vamos? Está bien, quiere decir que no está metiendo lo que piensa tal cual. En los cómics, exactamente, y de hecho muchos lo han criticado porque pitorrea y parodia en sus mismos títulos lo que ve reflejado en el mundo real. Cuando criticó a los Social Justice Warriors, todo el mundo quería quemarlo, pero cuando criticaba a Trump, de repente era de que no, espérame, o sea, eso está perfectamente correcto. A todos lados es parejo. Es la ambivalencia, ¿no? La hipocresía de la gente. Y hablando de minorities, otro de los escritores que estábamos mencionando, tal vez tú lo conozcas porque es Steve Orlando. Steve Orlando, que es el que va a escribir la gran Justice League of America, ¿no? Sí, que se dio a conocer precisamente con el título de Midnighter, pero una cosa que le ha funcionado muy bien es el Supergirl Rebirth. Si no me equivoco, Orlando es gay. Sí, todo eso pinta. Sí, es precisamente de esa minoría. Fíjate, escribe a una... Pues sí, minoría, ya entre comillas, güey. Bola de puto. No. pero fíjate que de uno, Midnighter lo entiendes, porque Midnighter fue un personaje que fue concebido como gay. Es la igual versión que Apollo. Gay de Batman. No, no es la versión gay de Batman, es el personaje de Wildstorm gay. Period. Es el sueño húmedo de Warren Ellis. ¿O de Warren Ellis? No, de Warren Ellis, ¿no? No estoy convencido que ya sea Warren Ellis. Creo que es de Garth Ennis, ¿no? Creo que es Garth Ennis. No, es Warren Ellis. Warren Ellis es el que escribe Stormwatch. Okay. Y entonces sí es él. Sí, sí, efectivamente. Y de hecho, sí, es hasta los Stormwatch mutantes son gays, güey. So, creo que son los dos últimos números donde presenta estos antes de hacer es Stormwatch, ¿no? Stormwatch, sí. Sí, son no, los últimos números, ahí es donde aparece y después se los lleva. Y en lleva los primeros es donde llega. Se lleva a Jenny Spark, según yo. Sí, a Apollo y a ella, Hawksmoor, exactamente. Y me da risa porque se, Paul, hasta claro, el Capitán sí. América lo hace gay. Porque cuando llegan de otra dimensión a invadir la tierra de lo, de Authority, al primero que se echa es el Capitán América y pone contra el cofre a Midnighter y le da la, la, la bienvenida. Así tal cual. Se le sale lo medieval. Sí, así se vuelve, se le pone medieval con el trasero a Midnighter. Ajá. Ok. Entonces, son de las burlas que hacía, que hacían en ese título. Pero recordemos que también de los grandes atributos, además de sus poderes cuasi batmanescos, él pudo reconocer a Nightwing a simple vista. Por el trasero. Exactamente. Sí, y si no han visto, Nicola Scott está haciendo una gran campaña para el cast de Nightwing. ¿Tu Cola Scott? Sí, básicamente, ¿qué es lo que está pidiendo? O sea, dice que lo primero que debe tener el personaje que interprete, el actor que interprete Nightwing, es un gran trasero. Ajá. Y pues ya ha puesto como 20,000 fotos. Niñas, vayan al Twitter de Nicola Scott, no lo pone en Facebook, lo pone en Twitter. Uh-huh. Vayan al Twitter de Nicola Scott, es @NicolaScottArt. Ajá. Y van a ver, así como nosotros todos los días, güey, la mejor colección de traseros para ustedes, niños. Ah, claro, pero si nosotros estuviéramos haciendo el casting de Power Girl, seguro nos tachaban de machistas, ¿no? Yo te puedo decir de dos, tres stalkers que con nuestras fotos de todos los días acongaban, ¿eh? Cabrón, hasta lo que no les cabía, hasta lo que les cabía les dolía, güey, ¿eh? Pero bueno, el punto de todo esto es que estamos viendo, por ejemplo, Marco Orlando, Steve Orlando. Steve Orlando ya cometió un grave error. Escribiendo Midnighter dices, bueno, va, porque, insisto, no porque pertenezcas al género lo vas a hacer bien. El resultado fue que Midnighter no fue un gran éxito. Pero Midnighter a Napolo recibió grandes críticas. A Napolo. Midnighter necesitaba solo que fuera más luminoso. Exactamente, necesitaba la luz. Estamos hablando de Supergirl, que es la historia de una mujer. Lo hace bien. Ok, de 2-1, va. Que aprovecha el punch de la serie de televisión, porque honestamente sin eso no hubiera tenido la libertad para expandir lo que era Supergirl en cómics. ¿Cuántos números fueron? No, hasta la fecha. Sigue. Sigue, sí, no, sí, es parte del review de Superwoman. Sí. Y estamos hablando de que en Justice League of America va a meter a su personaje gay. Uh-huh. Ajá. ¿Quién es Ray Terry? Un personaje que originalmente no era gay. Una pregunta y aprovechando, porque hace, creo que fueron dos programas o tres programas, les pregunté. Bueno, hablaron concretamente del Justice League Recyclated. Uh-huh. Y habían leído el número Rebirth. ¿Ya leyeron el número uno de Justice League of America? No, a mí no me llamo. A mí no me llamo, güey. O sea, para... ¿Qué tal está? Le voy a dar la oportunidad. Nada más para poderte decir si es bueno o es malo, porque el número uno, el Rebirth, como lo dijimos, es un reciclaje, pero... Es con un dibujo bonito. Está bien. Ajá, sí. Y tiene un personaje interesante. Es correcto. ¿Qué tal? Sí, sí. Mejora en el man... O sea, digamos que el otro fue... Hagamos una presentación en base a cómo lo quiero. Uh-huh. Y después ya se enfoca más en la historia. Okay. Pero ahora sí que me interesaba más la opinión de ustedes porque tienen mejores antecedentes. En dos semanas te lo platico. ¿Ok? En dos semanas lo comentamos. Pero no voy a estar, carnalito. No, la semana... ¿Es esta semana o la que sigue? Ah, bueno, no, también falto para no... No, no, no. A mí no. Entonces yo no leo ni madre. No, no voy a leer basura nada más por leer. No, ¡qué buró! ¡Ay, lo iré, te lo encargo, güey! Con usted ni en la prepa, cabrón. Eso es mi tarea, no chinguetarás tan bueno, cabrón. Pero bueno. ¡Es el mundo feliz! Ahora, dime una cosa, ¿quiénes son más incluyentes, los mutantes o los inhumanos? ¡Ande, perro! A ver, ¿qué aspecto? O sea, ¿las razas personales, o sea, en la vida real? Sí. Digo, ahora que Atilán va a pasar por acá arriba, güey. Definitivamente los mutantes. ¿Son más incluyentes? ¿No hay inhumanos negros? No, sí, sí los hay. ¿No hay inhumanos pelirrojos sí, sin pero alma? Todos tienen, todos, y se le hincan a la familia real. Ahí le quitas la incluyente. Ay, güey, los inhumanos manejaban una especie de subraza, ¿no? Sí. Que eran sus esclavos. Así de cabrón, no son incluyentes. Ajá. Se llaman los alfa primitivos. Es y esos güeyes estaban dedicados a hacer que funcionara la maquinaria que alimenta a Atilán. Originalmente. Y no tenían otra razón de existir que Elfos ser, domésticos. Elfos domésticos. Que el pinche torquiñoño. A ver, Harry Potter. Corrígeme si estoy equivocado. En los números de Fantastic Four, donde Atilán queda cubierta por la barrera de no me acuerdo qué carajas madres que ni Estás podía, hablando de la de Kirby y Stanley todavía no, y era Buscema, ¿no? Ajá, creo que sí. Creo que todavía era todavía era Kirby cuando Atilán queda encapsulada. Maximus el loco tenía como esclavos a los alfa primitivos, pero hasta donde tengo yo entendido y por la descripción que dio Maximus en ese cómic, en esos números, los alfa primitivos eran creaciones genéticas, no eran nacimiento, no era una raza, eran experimentos genéticos de los humanos. Híjole, es correcto. O me fui muy atrás en Marvel. No, pero sí está bien, porque eran básicamente clones de mano de obra barata. Ajá, exactamente, eran como mexicanos. Es una crítica. Eran como mexicanos, cabrona, En Texas y en California. Quieras que no es una crítica a las castas sociales lo que maneja perfectamente Inhumans. Exactamente, ese es el punto pivotal. Porque ¿cuáles son los personajes? Ahorita tenemos dos títulos de Inhumans más la pelea entre I versus X. Uh-huh. Y de esos dos títulos, los Uncanny Inhumans y los ¿qué? All New, All Different Inhumans. Hablábamos hace rato de uno de los escritores. Tienes dos manejos muy radicales. Uno es enfocado en la familia real y otro tienes a los Inhumans nuevos, donde de repente tienes un detective, tienes seguimiento con otros personajes más, válgame la expresión, humanos dentro de los inhumanos. Pero sin embargo, lo que siempre ha sido característico de los Inhumans es la familia real. Y entonces viendo y viendo definitivamente que es el protagonismo que le dan a Agents of S.H.I.E.L.D., deciden sacar la serie de los Inhumans reales que sí van a vender. Los reales de ¿no? Te voy a dar dos hay algo que no platican, bueno, que estamos platicando antes de iniciar las grabaciones, de hecho antes del Behind the Mix. Y yo creo que eso es algo que realmente o la gente de la producción o la banda que ve estos programas debe tomar muy en cuenta. Honestamente, como lo hemos platicado, aunque dicen que ya se está poniendo buena, después de 4 temporadas. Está buena, pero ya se está poniendo buena, pero dicen. Pero digamos que perdió el encanto del Impact. Nunca ganó el encanto, güey. Ese es el problema. Nunca tuvo encanto. Pero a eso es a lo que voy. Estamos diciendo que, bueno, nos comentó nuestro canalito Zico, y los que siguen nuestro fanpage en Facebook, ya vieron que ha estado poniendo las fotografías de los actores casteados para la serie de Inhumans. Entre ellos está la magnífica futura ex esposa de Nightboy número 27, que es Serinda Swan. Ya las tengo por números. Día del mes, y así vamos. Pero, Carnalito, debes de apurarte en esos matrimonios. No, güey. Porque no. Ya la vas a agarrar muy crecidita, güey. Cuando llegues al 27. Donde yo nunca he dicho que voy por año, güey. Ah, ¿no? Es por día. Día al mes, güey. El punto de todo esto es que nadie puede ser tan bueno. Yo no veo porno, yo hago mi propio porno, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que yo soy el que lo consume también. Pero bueno, el punto de todo esto es madre de Dios. Y lo ponen en el periférico también, algún día lo verán. Pero bueno, el punto de todo esto es que uno de los de las ventajas que tuvo de CW sobre Agents of S.H.I.E.L.D. es que inmediatamente eran personajes reconocibles. ¿Por qué? Porque tenían disfraces. Y si te das cuenta, de CW se ha encargado de reatacar a la banda con superhéroes con uniforme. Como la vida real. O sea, tal cual están usando lo de presentación de esta es mi baraja de personajes. Es más, hasta en series cómicas como The Powerless. Sí, hay. Y están los Global Guardians. Y todos tienen traje, güey. Así lo más pitero que hay sobre el planeta en superhéroes que son los Global Guardians. Que ya salió Crimson Fox, que ya salió The Olympian. Traen traje, güey. Y en el próximo creo que ya salió Tuatara también. Y trae traje. Entonces, ahora que viene la serie de Marvel Inhumans, ¿qué tan prudente o qué tan no, qué tan cierto va a ser o no va a ser que traigan traje? Pues todo pinta que sí. O sea, ya aprendieron. Yo creo que aprendieron de Netflix. Ah, pero exactamente. Es que sí. Bueno, no, Netflix nada más uno trae traje. Ahora, pero Power Man tampoco es el gran traje. Pero Power Man sale con traje también. Esta serie te quiere cumplir varias expectativas y creería yo que aprendieron de varias cosas que pasó con S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Que, por ejemplo, el reclamo de la gente es que no salían con traje. No, los de S.H.I.E.L.D. sí salían con traje. No. El problema es que no salían superhéroes. Exactamente. Pero, en cierta manera, tienen que enfocarse en eso que no satisfago. Satisfacio. Satisfizo. Satisfizo, sí. Satisfizo. No los dejó contentos. Ajá. Me gusta más rápido. Sí. Exactamente. Los hizo encabronar. Exactamente. A la banda. Entonces, definitivamente, sabemos muy bien que le van a apuntar mucho a lo que es este, o sea, realmente sí están causando expectativa al grabar en IMAX de entrada. Recordemos eso, y aparte porque aquí se va a ver la apuesta real de los ejecutivos de Marvel en la onda de que pues no necesitamos a los mutantes, aunque ya estén haciendo sus acuerdos bajita la mano con Fox. Legion también es otra de las cosas con Legion. Legion tiene dos cosas muy en contra. Es una gran serie. No tiene trajes. Disfraces. No tiene trajes. Uniformes. Los tres sí salen con trajes. Uniformes los X-Men, papá. Que eran de una escuela y estaban uniformados. O sea, uniformemente. Ojo, De los Trekkies, güey, se ponen bien ponquetos cuando no vistes uniforme, güey. Te vas a echar encima a los Trekkies y esos son bien ponquetos. ¿Y qué no tienen uniforme, güey? No, sí, les tienes que decir uniforme, no disfraz, cabrón. Pero bueno, no traen traje. O sea, en Legion no ves un traje superhéroe. No. No ves nada que referencie a los X-Men. Salvo de todas las cosas con X que salen alrededor, que les tienes que poner atención. Y que es una serie inteligente. Eso es lo que es una gran serie. No les digas estúpidos a los X-Men. A los idiotas. A la audiencia, güey. O sea, es que honestamente, la gente que entiende una serie inteligente como lo fue Westworld, como lo fue Preacher, está viendo Legion y todo el mundo está diciendo qué chingonería de serie. No como Jotets Mariquets, saludos al Graf de la Puebla. Riverdale es la mejor. No, güey, no es Riverdale. Y a mí me encanta Riverdale, pero son dos cosas muy distintas. No. O sea, no manches. Riverdale, o sea, es así como que los extraños casos de la telaraña, güey. ¿Sí? Y honestamente es como la telaraña, pero gringa y puberta. Y Legion sí está así como para tienes más de tres neuronas funcionales, cabrón. Honestamente. Igual no le he entendido el Graf. No me venga y le explicamos. No es cierto. Su Melania se la va a explicar. He dicho. Ok. Y bueno, sí, seguramente. ¿Sí? Y un comentario nada más en eso, porque antes, esto lo habíamos grabado, el Behind the Mix, porque estábamos viendo acerca de los números de ratings y de audiencia. La está yendo mal. Está yendo mal, pero ella veanla. Ahí tenga la entrada, porque tiene en parte los acuerdos por la colaboración con Marvel y FX. Ojalá y le vaya muy bien cuando entre a Netflix. Bueno, primero que entre a Netflix y a ver si ahí también ya le entienden. Yo te voy a decir una cosa. Yo por lo menos la van a poder ver dos, tres veces. Cada capítulo para medio entenderle. Yo honestamente sí me quedaría más decepcionado de la banda de lo que ya estoy. Si por falta de audiencia cancelan una serie tan inteligente como Legion. Creo que alcanzaría el mismo nivel de encabronamiento si hubieran cancelado Preacher. Sí. Honestamente, Sí, pero Preacher lo más triste es que sí tiene mejores números, al parecer. Sí, casi el doble de audiencia. Porque en cuestiones de temporalidad no era tan compleja. Es un poquito más, quitando las cuestiones del bar y el infierno, que sí están bien mero, güey. No, y por canal, porque a ti te llegaba el referente de... En AMC tenías primero Mad Men, luego tienes The Walking Dead. Llega Preacher y, se parece en colores a The Walking Dead. O sea, está loca, está pirada la serie. Y acá FX no. Pero ya hay una cosa que le ayuda, que son pocos, van a ser 10 episodios nada más. Eso es muy bueno. Casi como de serie de Netflix. Ajá, de HBO. De HBO, bien. Exactamente. De HBO. Eso es algo que le puede ayudar muchísimo y honestamente sí se lo merece. Porque... Sí, está muy buena, está muy bien, está muy cuidada en todos los aspectos de la serie. Lo único que nunca les voy a alivianar la vida, bola de idiotas, para que se animen a ver Legion. ¿Por qué ves al Wookiee? No, porque estoy viendo si está bajando porno. Estoy viendo si está buscando el porno que hago. Por gente como él chocan trenes. Exactamente. Ajá. Pero bueno, ¿recordaste? El punto de todo eso es que ustedes, los que no ubiquen a Legion, lo que a David Haller, recuerden que es esquizofrénico, telépata y telequinético. Ustedes en el momento que están viendo el programa no saben si están viendo a los personajes a través de los ojos de los mismos personajes o a través de los ojos de un esquizofrénico telépata. Es lo que puede pasar, Y al final puede que todo lo que estén viendo... Esta serie va a ser un gozo, te voy a decir. Terminar de ver el plot, si termina inteligente como pinta todo esto, volver a ver la serie ya con otros ojos. ¿Con lo que te revelen qué pasa al final? Uh-huh. ¿Sí? Si te dicen es un esquizofrénico y todo fue esto, lo vuelves a ver y va a cambiar el foco de la serie. Muy y genial. Ojalá, uh-huh. te voy a decir una cosa, ojalá y no lo revelen en esto y que con eso den entrada y pie a la segunda temporada. De para que los ejecutivos, nomás te la pruebo porque quiero saber qué carajos pasó. Exactamente. Híjole, eso ya va a tener mucho que ver con el frontrunner. Uh-huh. Si el frontrunner es inteligente, showrunner. Por ahí se la y frontrunner porque es el que va al frente a hablar con todos esos güeyes, ¿no? Sí. No hace show, les habla de frente. Chalaca Fluky, güey. Pues, por ahí la vendía, ¿eh? Ajá. Y pues ya tenemos cast, ¿no? De Inhumans. De Inhumans. Eso es a lo que voy. Por eso me llama la atención, porque si te das cuenta, pues es la misma fórmula de CW. Vamos a poner gente bonita, güey. E inofensiva. Y multirracial. Gente bonita. Inútil de gente bonita, sí, sí es cierto, pero tiene poder de... ¿Interpretación? No. ¿Histriónico? ¿De Grayskull? No. Aparte de bonita se ve... No sé por qué hay... Tiene química. Exactamente. Uh-huh. A eso voy. Uh-huh. Probablemente sea fácil conectar al público, ¿no? Uh-huh. Porque una gente bonita igual Rion, no es bonito, ¿no? El cabrón, ¿no? O sea, la verdad. Que es el primer anuncio grande que se hizo, que es el cast de Maximus, ¿no? Pero pues es el de loco, entonces, ni el caso. Exacto. Bueno, el loco. Uh-huh. Pero es muy interesante lo que dijiste, carnalito. Después anuncian a Black Bolt. Uh-huh. A Black Agar Voltagón. Y que... tiene cara de mala madre, ¿eh? Es a lo que iba. O sea, te pedarías un no sé, el galancito de hueva. Probablemente. Y te no, sino un... Supernatural, güey. Cálmate, que luego va a ver si no sale Nightwing, el cabrón, ¿eh? Ay, me quedé. No, pero ya es McQueen, ¿no? Ya dijeron que era McQueen, güey. Exactamente. Que es Aston Mount, me uh-huh. parece que es el actor. Se ve pimper, güey. Honestamente, se ve muy pimper. Se ve muy mala madre el cabrón, ¿eh? Uh-huh. O sea, que curiosamente cambia mucho con barba y sin barba. Vamos a ver qué onda. Esperemos no se le dificulte aprenderse esos diálogos. Yo le pego ese cabrón. Yo se le pego. Ok. Sí, sí. Después tenemos a Medusa, que es Serinda Swan. Ajá. Que honestamente no es mala actriz, ¿eh? El problema es que te distrae, güey. Honestamente, el problema sí, es que. Está tan bonita que te distrae, güey. Está tan bonita y buena y que, güey, hasta los videos de. ¿Cómo se llama? De Nickelback los hace buenos, güey. Sí, güey, neta. ¿Sabes? ¿Era Nickelback? Sí. ¿Tocaba Nickelback? Ay, rest my case, güey. O sea, que dices, güey, neta. O sea, es Nickelback, güey. Te vale madre la canción, pero el video lo ves como 20 veces. Y salí actuando medianamente de mala madre bien, güey. Ajá. En uno. De asesina serial, muy bien. Y, ¿cómo se llama la niña esta güerita que parece salida de Riverdale? Ya sé, ahorita te la digo. Sí. Isabel Cornish. Uh-huh. Está bien Cornish. La hermana, está Cornish. Ser la hermana de Betty. Sí, podría ser la hermana de Betty. Exactamente, es Isabel Cornish, que va a ser la hermana menor de Medusa. Uh-huh. Uh-huh. Crystal Amara Arlequín. No es algo así el nombre. O sea, la más golfa de toda la familia real, porque es la que primero se anda echando a la antorcha humana, no ahumada. Primero anda de caliente, luego va por un rapidín. Y luego va por un rapidín, exactamente. Y después quería un caballero. No, así ya no se puede, güey. Castean a Ken Lung como uh-huh. Karnak. Eso es racista. Porque es un chino, güey. Bueno, no es un chino, es un oriental. No sé de qué parte de... Que es el que va a descubrir los puntos débiles y todo como buen arte marcialista. Tendría que ser más bien japonés, ¿no? Entonces, así. No sé si es chino o japonés. Este güey dijo que era, pero se llama Ken Leung. Uh-huh. El apellido sí está más chino que japonés, definitivamente. No sé de dónde sea, ahí sí, antes de que vea. Pero, está Serinda Swan, obviamente, Iwan Rion, Anson Mount... Yo sigo con la duda de, ¿ya castearon al perrote gigante? Seguramente va a ser CGI, pero dicen que sí va a aparecer. No, ojalá, güey. Ahora, mi pregunta es, ¿van a usar máscaras? M y Wakor como Gorgón. Ok. O sea, el negro va a ser el patas de cabra. El que es... Un macho cabrío, seguramente. ¿Cómo se llama el de la bruja? Ah, Black Phillip. Es Black Phillip, okay. Casteado como Black Phillip. Ok. Isabel Cornish como Crystal y Mike Mu como Tritón. Ese güey ni se va a notar, pero también se ve orientaloide. Ahora, por lo menos las cejas sí aguantan, ¿eh? Pues los ojos son así como que para ver en el agua. Nomás le pones el copetón y ya. Ahora, mi pregunta es... Y Sonia Balmores, que no sé qué, Pex, como Auran, que va a ser la líder de la guardia. Que ella precisamente es de los personajes que entraron con los Uncanny Inhumans, de las nuevas generaciones. Ah, entonces así no importa qué raza sea. Y ahí está, Lockjaw as himself. Perfecto. Por si tenías duda. Machín, eso está machín. El Bulldog de 2000 libras. Ahora, tu apuesta es... El Uber Inhuman. ¿Harían, sería el movimiento correcto sin trajes o con trajes? O con trajes. O sea, para ti, Imagínate Medusa. No, no importa mucho el traje, pero si no le mueven el pelo va a valer. No, Medusa sí debe tener ese CGI. Por lo menos tipo L'Oreal, güey, de anuncio de L'Oreal, cabrón. L'Oreal. Pero estás de acuerdo que, por ejemplo, Crystal, Gorgon, bueno, no es Crystal, Crystal prácticamente está muy sencillo. Ya Quake ha hecho amarillo. Parte de sus Daisy Johnson en S.H.I.E.L.D. No, ha usado Crystal parte sí está de para sus, arriba, güey. No, pero acuérdate que sus poderes son elementales, como tal. ¿Los hacer, básicos? No, la alcanzó mamá. Aire, fuego, sí. Maneja todos los elementos. ¿No? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en el manejo de trajes, el de Karnak en la nueva serie que se está publicando no está muy complicado. Es un hoodie nada más. El de Black Bolt que se estuvo utilizando en la serie de Inhumans es un traje nada más con los bordes blancos. Es un tipo smoking. Y ya está empezando a justificar no el pinche morrisonazo. Es que es un traje negro. Ya estás dando el morrisonazo. Batman ya es gris. Sí, a ver. Exacto, Batman ya es gris, güey. ¿En cuántas películas ha sido? No, ya, perdón. ¿En la que ganó un Oscar? Es gris, güey. Dice, ¿Es gris? No, ¿en la otra también? También. Sí. Pero en la más reciente es gris. No le digan así a Ben Affleck. Ya, carajo. Mis películas no ganan Oscars, tengo que deprimirlos. Dije. Ok, tu recomendación, Andy. ¿De qué? Para acabar el programa, sí. Para que ya no digan nada más. Que se bañen esos cabezones. Sam Wilson, fíjate que sí, puede ser Sam Wilson. Pero no eres negro, ¿por qué lo recomiendas? Porque está poca madre. Curiosamente, ha manejado muy bien el personaje, ha manejado muy bien el que embonen en ciertos puntos, a pesar de ser un radical que no es Captain America, que está completamente ya postrado a los pies de Red Skull, como tal, o sea, se posta y dice, güey. Tú eres mi patrón. Se postra, pero para tirarlo. Exactamente. Pero es Marvel. Ok, ya no voy a decir nada. Ya, ok, no ya acaba de echar a perder la recomendación. Me dicho, ya acaba de golear. No, pues que, ¿por qué no la das rápido? Le dé la gana tu recomendación, Wookie. Vayan a ver Logan y también lean Death of the Wolverine. Ok, The Sharp Soul. Así es. Uh-huh. ¿Tu recomendación es? Hace rato que estamos hablando de cómics ficticios e historias imaginarias, pues lean American Splendor. Okay. Ese es un cómic autobiográfico basado en la vida de Harvey Pekar. Hay una película inclusive que también, sí, véanla, es de las mejores, ¿no? Exactamente, y es de las mejores adaptaciones. Fíjate que me acordé de otra película que muy buena. Aquella que es sale esta mujer. ¿Dónde sale este güey que actúa re bien, hombre? La monja, hombre, que son unos chavitos que hacen cómics. ¿No la viste? No. Con Sigourney Weaver. No, Sigourney Weaver, no, es no. Yo lo tenía que ver, se llamaban Los Muchachos Perdidos, güey. ¿Es Altar Boys? ¿Eh? ¿Altar Boys? Creo que sí. Sí. Que muy sí. Buena movie, búsquenla. ¿Eh? Está muy, muy, muy padre. Eventualmente les diremos el título, ¿ok? Yo rápidamente les voy a recomendar de Jill Thompson, The Endless Bookstore. Así, es una historia muy sencillita, muy entretenida. Si tienen 3 minutitos y les gusta clavarse en la textura, como sé que a muchos les gusta. Es una historia introspectiva muy interesante. Si les gusta nada más ver historias cute, es una historia cute. Es The Dangerous Lives of Altar Boys con Jodie Foster. Okay. Ella es la monja. Y es muy buena movie, la neta. Sí. De hecho, sí, el póster es muy comic book. Uh-huh. Es netamente comic book. Es los chavitos, todo lo que gira alrededor de los cómics. Es porque les gusta dibujar en el recreo, como lo hacemos muchos o los hacíamos muchos. Ya no se le acaba el aire. Como hacíamos muchos, pero la neta, todo el trasfondo de la historia y el drama que hay está muy bien hecho, ¿eh? Okay. Muy, muy buena película. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Wookie, mi carnalito Zico, DC, nuestros productores asociados. Rodrigo Díaz y el mismísimo Mr. Danger. Federico Rosas, Rosas, exactamente. Habla. Nuestro productor asociado, Juan Espíritu, desde el Hall of Justice. El resto de nuestros Patreons, Carito Ramos, Edith Sánchez, Eric Hernández. Y esperemos que próximamente Daniela Velasco, que ya dijo que está pues, igual. Carnalito Amra, que tus problemas se solucionen prontamente para que te incorpores también. Y al resto de la banda, Bola de Lángaros, apoquínenle, se llevan cosas muy chidas, he dicho. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, nos escuchan la semana que entra y en tus sabias palabras, carnal. Pues ya, pues cáiganse con su cuerno. Ok. you're still here? It's over. Go home. Go.